L en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Así es. Y también, si es que no puede a esta hora, o dice, bueno, tengo que irme más temprano, o lo que sea, también puede escuchar la repetición del matinal, que es todos los días a las 6 de la tarde. Y si no me equivoco, salvo los viernes, en donde la repetición del matinal es a las 7. Sí. Pero durante toda la semana, a las 6 de la tarde, comienza la repetición del matinal de Radio de Francia. Y como habíamos dicho, los viernes la repetición del matinal es a las 7, a partir de las 7 de la tarde. Así es. Así que ahí tiene para escucharnos, y por supuesto comentar también a través del hashtag hashtag matinal RBF. Y por supuesto también puede comentar a través de la foto que todos los días aparece cuando se anuncia el programa en Facebook. Ahí puede también opinar bajo la foto y por supuesto vamos a estar atento a lo que se esté comentando y opinando para que usted también participe de este matinal acá en RBF. Bueno, hay varias informaciones ahí que están buenas para discutir. Por un lado está esta lucha de los derechos humanos de la democracia cristiana, que en realidad una vez más esconde su golpismo sistemático, que es interesante ver con esta recepción que hacen pomposa a la familia de los presos políticos de Venezuela, que se le ha dado gran pomposidad, que han intentado, eso sí, no vincularlos a la figura del gobierno para no generar problemas diplomáticos, pero que han hecho toda una campaña bastante profunda al respecto. Otro de los temas también interesantes fue la declaración de ayer de Sebastián Dávalos. Dávalos, sí. Que parece que se pusieron de acuerdo, por lo menos el abogado ya lo había entrenado suficientemente a tanto a Natalia Compañón como a Sebastián Dávalos de dar la misma versión de la historia. Probablemente Dávalos tuvo que excusarse porque tal vez no le crujía tanto, entonces tuvo que esperar unos días más para aprenderse un poco la versión oficial del asunto, porque lo que uno ve es un poco eso, así bueno. Nunca supo mi madre, yo en realidad no participé, como que participó en la reunión pero no habló con Luxich realmente, cosas bien bien extrañas. Y por supuesto también todo este dispositivo y este operativo de seguridad que a muchos les molestó, de un operativo así bien grande, así de con... Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención, ¿no? Probablemente. Sí. Ahora, después uno entiende un poco, eso fue ordenado por fiscal. El fiscal ordenó el dispositivo de seguridad porque, dado lo que pasó con Natalia Compañón, consideró de que había que evitar de que ocurra algo así. De todos modos, habían algunos elementos que sí llamaban la atención, que eran, por ejemplo, el uso de... Que el vehículo sea de carabinero el que se utilizó, pero también lo que se explicaba era que se trataba de cómo se llama, de cómo es familiar de la presidenta, todos tienen una protección. Pero por supuesto que generó ciertas molestias, generó mucho comentario, y por supuesto lo que también genera mucho comentario es la incapacidad de Sebastián Dávalos de dar la cara, creo que ha sido una de sus incapacidades más grandes así en todo el tiempo. O sea, cuando renunció a su cargo, la actitud pésima que tomó sin aceptar ningún tipo de pregunta. Luego cuando lo encara esta periodista y más o menos la trata no me acuerdo qué palabra precisamente utilizó, pero estúpida, una estúpida parece que fue estúpida. Sí. Fue estúpida. Ahora sí. También te escuchas, sí. Tenemos un pequeño problema. No menor. Que tuvo un problema acá. Hubo un corte de luz y se quemó la mesa de sonido de Radio Villa Francia. Entonces tuvimos que entrar a parchar con otra mesa. Entonces estamos ahí armando y haciendo que funcione como funcionaba la antigua mesa. Pero bueno, como siempre, sacando adelante lo que hay que hacer nomás. Y ahí estaríamos ok, porque habíamos hecho varias pruebas ayer, bastante entrado en la noche ya. Y hasta el momento por lo menos está funcionando, así que podemos hacer este matinal y los distintos programas de la radio sin problema. Y efectivamente era una periodista de CNN que fue a la salida de la casa de Sebastián Dávalos, que toca, que queda al lado de la casa de la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Viven al lado. Unas propiedades compradas a Gómez, además. Todo en familia. Al actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Compraron a él y a Luis Lever, que tenían ahí como una sociedad. Hay harto tema porque ya está hablándose de conspiración, de que esto tendría que ser casi una conspiración por parte de la UDI, que se llevaría el 50% de las ganancias de la empresa Cabal respecto a este negocio, que estamos hablando de los terrenos de Machalí. Hay varias cosas ahí que están, insisto, entrevero entre lo que se ha dicho frente a la fiscalía. Recordemos que está la declaración de Natalia Compañón, está la declaración de Sebastián Dávalos, pero también hay otros más, que está Valero, está Victorino Arrepol, está Sergio Busto, y todo han dado matices. Uno aquí empieza a decir, bueno, ¿a quién le cree? Uno que no sabían, otros que sí sabían, otros que los que eran los cerebros del negocio eran otros. Sergio Bustos, por ejemplo, no solamente declaró frente al fiscal Luis Toledo, según ha trascendido de la carpeta investigativa y de lo que se dijo en tribunales, no solamente habría dicho que la señora se refería directamente a Michelle Bachelet, sino que también habló de Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, que estaba al tanto de este negocio, que le estaba presente cuando el otro de los que estaba a cargo de la empresa Cabal hablaba con Rodrigo Peñalillo, y que, por lo que da a entender, Michelle Bachelet estaba por lo menos al tanto, por lo menos su equipo estaba al tanto durante la campaña presidencial. Es un tema, insisto, ver. Natalia Compañón dice que habían dos operadores de la UDI y Cordero, operadores bastante conocidos de la UDI, por lo menos en términos internos, no son cualquier militante de la UDI, y que ellos son los que se llevarían el 50%. Lo que da se entendió una cosa que conversamos nosotros aquí, ya se pueden ver mucho rato, que tenía que ver con que estaba Herman Chadwick, que era el síndico, y que esto ya olía a un negocio entre dos partes, varias partes, porque toca, de hecho me acuerdo que lo conversamos hace ya harto rato, que Chadwick en un momento le hace como, entre comillas, la gaucha de guardarle o de darle más tiempo, más plazo en el compromiso de compra y venta, porque no tenía la plata, la gente de Cabal no contaba con la plata para comprar los terrenos. Le ha ido mal con el tema de los bancos. Ojo, ya habían tenido reunión inclusive en el Banco de Chile. Incluso había un contacto, que lo dice Sergio Busto en una de sus declaraciones, con Jaime Esteve. Y alguien del banco le había dicho, pues sí, pero Jaime Esteve no pesa tanto. No, tenés que tener alguien más de peso. Y ahí se vio el tema de Andrónico Luksic, y la única carta para poder jugarse frente a Andrónico Luksic era la de Michelle Bachelet, que era como evidente. Porque algunos olvidan aquí, se tienden a confundir dos cosas. Uno, se hablaba de reunión en el Banco de Chile, y Cabal ya había tenido reunión en el Banco de Chile. En septiembre fue eso, y le fue mal. O sea, le dijeron, lo vamos a ver. Y eso es que habían llegado no con cualquier ejecutivo, sino con un ejecutivo alto del banco, que era un gerente, pero Maya no. Y eso fue en septiembre, y les va mal. Segundo, dos cosas falacias, porque antes de esa reunión, insisto, está esta de septiembre, y después viene la reunión del 6 de noviembre, donde está Natalia Compañón junto a Sebastián Dávalos. Pero hay otro tema no menor. Siempre se habla del negocio de la nuera, el pobre Gil, que iba a mirar las plantitas, ¿cachai? Y se quedaba viendo ahí, lo tenían chupando un chupachups, ahí mientras. Eso no es cierto. Sebastián Dávalo era gerente de proyectos de Cabal, cosa que él deja para asumir la dirección del área sociocultural de La Moneda. Pero él no era un tipo que dice, ah, ya, y llegaba la señora porque le contaban que estaba. Él era parte de esa empresa y estaba, era gerente de proyecto antes de asumir como director, jefe del área sociocultural de La Moneda, a petición del mismo que le había hecho a Bachelet. Y supongo que un gerente de proyecto sabe de un proyecto de inversión por 6.900 millones de pesos, o sea, uno, yo creo que sí. Probablemente es parte de un negocio importante de esa empresa. De una empresa además que valía 6 millones de pesos, probablemente era un negocio importante de esa empresa. No algo así como para, no, fui porque me dijeron que vaya y me fui, estaba Andrónico Lux y nunca caché de qué se trataba. No, no vengamos con leceras. Claramente se sabía de qué se trataba. Y lo otro, lo que tú decías, a mí me parece que... A mí también he empezado a ver así, por ejemplo, con Natalia Compañón, la declaración de ella. Ahora con lo que se ha trascendido, porque en realidad él no dio declaración después a la prensa, después del interrogatorio que hizo el fiscal. Pero sí lo que se trascendió, por lo menos en el mostrador, es que se supone que Dávalos también hubiese dicho lo mismo, así como que también este era al final un negocio para la UDI, era un negocio que en realidad la UDI es la que está ganando el negocio. A mí me parece que no es una excusa, me parece aún más grave, de hecho. Me parece que lo que están mostrando es que estos tipos están negociando, o sea, que toda la... los dos sectores políticos están negociando de igual forma y abusando de nuestros derechos de igual forma. O sea, se ponen de acuerdo, podríamos decir, se coluden para hacer negocio a costa de nosotros. O sea, si que ellos obtienen las dos partes, probablemente van a obtener, y digámoslo así, lo que no ocurrió, porque probablemente hubo una demanda local que fue más fuerte, pero si es que obtenía las dos partes, los dos sectores políticos que gobiernan de forma monstruosa este país, puede obtener el apoyo de los consejos municipales, por ejemplo. Y con el apoyo de los consejos municipales puedes cambiar fácilmente el uso de suelo. Claro. O sea, teniendo a la derecha y a la Concertación, tiene probablemente los consejos municipales más fáciles de controlar. Lo que pasó, y historia aparte, es que Rancagua no hizo caso a ese juego. Y al final no hubo cambio de uso de suelo porque Rancagua y el consejo municipal de Rancagua consideraba de que realmente esto iba a generar un problema muy grave. Pero uno muestra y se ve cómo en realidad estos dos sectores políticos que están en el poder comparten el poder o se reparten el poder. Tienen justamente esta gran facilidad de hacer negocios juntos. Y a mí eso no me parece que sea una cosa así como, ah, no, es que en realidad todo esto era culpa de la UDI. No, esto es un negocio en conjunto y que muestra más preocupantemente en realidad cómo se coluden para abusar de nosotros o para obtener negocio a costa de, no sé, del uso del suelo, a costa del camino público, a costa de lo que sea. A mí me parece, insisto, un agravante, no me parece una excusa. Me parece bien grave así que esté la UDI así y supone el hijo de la presidenta en un negocio en conjunto. Me parece peor. Y me imagino que debe ser uno de tantos negocios que queda al descubierto, porque me imagino que tienen que haber muchos más. O sea, uno supone que hay varios más negocios y que de hecho, bueno, sistemáticamente el... Estamos claros que se casan entre ellos, se hacen esas reuniones internas entre ellos, entonces más de algún negocio tiene que haber, más allá de eso. Y a nivel local hay mucho, o sea, todo lo que es cambios de planes reguladores, cambios de uso de suelo, por lo general son negocios y... Son acuerdos dado que, incluso a veces a nivel local, por eso lo digo, porque tienes que conseguirte el apoyo del Consejo Municipal. Claro. Entonces, como tienes que conseguirte el apoyo del Consejo Municipal, al menos la empresa que está interesada, las inmobiliarias que están interesadas, van a ofrecerle unos cheques o lo que sea, tanto podríamos decir a concejales de un lado como del otro. Entonces en realidad es una práctica que es más o menos sistemática, o sea, uno ve que el negocio inmobiliario en realidad En este caso fue Cabal, en otros casos son cualquier otra empresa. Por supuesto sabe negociar o sobornar, o como queramos decirle en realidad, a los dos sectores políticos que se supone que son muy opuestos, que se supone que piensan muy distinto, que se supone que uno es la alternativa del otro y viceversa. Y en realidad los dos son igual de sobornables, los dos son igual de controlables y finalmente así funciona, podríamos decir, el negocio inmobiliario en este país. Uno ve muchas comunas, así como en realidad las inmobiliarias controlando, podríamos decir, a políticos de ambos lados, puedes controlar incluso la construcción de edificios o lo que quieras. Es así de simple. Entonces a mí me parece, insisto, no me parece excusa, ni me parece que esto es un complot, sino que me parece que en realidad esto muestra que no tiene ningún problema en coludirse para armar un negocio juntos. Ningún problema. De esos que se dicen que se odian, al final del día están haciendo negocios juntos. Así se muestra la política. Y queda bastante en evidencia con esto que ocurre con la empresa Cabal. Ayer, por lo menos, y aquí viene lo sorprendente, quiero ser majadero nuevamente con esta parte de los rumores. Vi ayer gente publicando una noticia que está replicada en el diario La Nación, que apareció, una noticia de rebote, apareció el CNN citándose, y aparece publicada en el diario La Nación, donde se involucraría, donde estos operadores políticos que se llevan el 50%, según la declaración, insisto, que no se tiene certeza, y según una fuente de la fiscalía que no quiso identificarse, esa plata iría para la campaña de Longueira y de Iván Moreira. ¿A qué voy con esto? En que la gente que estaba rasgando vestiduras porque se daba información sin respaldo, información en función del trascendido, en función del rumor, ayer no tenía ningún problema para poner esa noticia y lanzarla y generar la discusión respecto a un trascendido de una fuente que no quería dar, que había sido citada y que al parecer habría dicho en tribunal lo siguiente. Y donde las fechas no calzan, ahora que lo pienso. Da lo mismo en términos de la fecha, de hecho calzan en términos de la campaña, pues, claro, pero da lo mismo el tema de la fecha, lo que voy, el tema de la información, que es el punto, que tiene que ver con el periodismo del rumor, que el trascendido, que el condicional, de que una fuente y que alguien que no quiere darse un... Bueno, ayer esas mismas personas estaban lanzando en la noche sin ningún problema porque involucraba a Longueira y Moreira y, por tanto, no a la gente de su partido o, literalmente, que sí, en este caso Bachelet, que para los que hinchan por Bachelet, y están así de una u otra manera dos bloques. Que todo ese discurso de la ética y el discurso de cómo corresponde dar una información, etcétera, etcétera, yuyo. Lo que importa, en definitiva, es el lugar del otro lado, porque en definitiva necesito salvar mi sector, salvar mi partido o salvar de una u otra manera a la persona que yo estoy apoyando. Así que hace una barra brava. Consignar eso porque aparece, insisto, ayer mencionado Iván Moreira y Pablo Longueira como las personas que iban a recibir parte importante de la plata de estas personas que, insistimos, según declaración dada a la fiscalía, y que la Natalia Compañón da a entender que este negocio daba el 50% para esta gente, la UDI, para lo que ellos necesitaban, y dice así como, yo no sabía, sino que mi socio me metió en esto. Yo no empecé a decir, estamos hablando de harta plata, no era la única, en todo caso, negocio que estaban en conjunto, pero estamos hablando de harta plata, pero ninguna de estas personas sabían. Aún sabiendo de que el patrimonio que tenía la empresa era de 6 millones, que con los que se inició habían tenido unos muy buenos negocios al principio, y era eso. O sea, este era un negocio bastante, bastante importante que le daba plata, cash, al contado. Y que más encima no tenían ni uno. O sea, entraron al casino de Barça, se encontraron una ficha, claro. Y empezaron a pedir crédito a la casa y a jugar y a jugar y a jugar. Porque no tenían plata para hacer el negocio. Eso era lo más gracioso. Pero tenían los contactos políticos suficientes para poder hacerlo. Y eso es lo que se está investigando. Porque a gente se le olvida de que acá lo que se está estableciendo, la investigación que está llevando a cabo el fiscal Luis Toledo, es Básicamente que acá hubo tráfico de influencia, de que aquí se ocuparon los contactos políticos para hacer un negocio. Y en partida, esto inicia porque estamos hablando del hijo de la presidenta, que parece que sigue siendo el hijo de la presidenta. Y ayer lo dejó sumamente demostrado, porque puede que moleste a mucha gente y que no fuera lo más adecuado, pero Sebastián Dávalos es el hijo de la presidenta y ayer se demostró en el trato que tuvo en la gente de Guardia de Palacio que estaba, que eran los que estaban de civil de carabinero y del auto que pertenece a la dirección de logística de carabinero, y que cerraron la calle para que él llegara y llegó hasta la fiscalía, y que más encima después se fue rápidamente de ahí custodiado por la policía, resguardado por la resguardado no solamente de que le puedan afectar, sino resguardado de la prensa, y yéndose contra el tránsito el auto, saliendo raudamente de Rancagua para volver a Santiago. Bueno, ahí está el hijo de la presidenta. Porque es eso. Si alguien quería desligar de una u otra manera, bueno, se acaba de poner. Ojo, las coordinaciones a ese nivel se hacen desde el Ministerio del Interior. No va un carabinero un día pasando y dice, ah, sí, vamos, porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se me acaba de ocurrir a mí algo así. Lo hace precisamente porque es el hijo de la presidenta. Implica ciertos cuidados, no tan exagerados como ese, por lo demás, porque acá lo que se hizo fue un operativo para que él llegara. Acá varios tienen distintas lecturas y podrán de una u otra manera estar con visiones distintas respecto a, bueno, es que le podían pegar, es que su seguridad, es que el hijo de la presidenta y un montón de cosas más. Ok, pero acá sucede algo, o sucedió algo, que es llamativo. Primero, un operativo de seguridad para cuidar al Perla. Según eso, pues, la autofiscal, obviamente, porque esto es parte de un operativo, insisto, policial, que tiene que ver con el resguardo de la seguridad de una persona importante, VIP. Distinto a lo que tuvo la esposa del mismo. Recordemos que iban a declarar básicamente el mismo día, pero él se excusa, donde diciendo, mi abogado tiene problemas de agenda. Y fíjate que ayer nadie sabía que Sebastián Dávalos iba a declarar. Nadie sabía que Sebastián Dávalos iba a ir a Rancagua ese día a declarar frente al Ministerio Público. Son, ¿qué? Será una, casi una hora antes de que fuera a declarar, si es que una hora antes de que declarara Sebastián Dávalos, se supo por una filtración de la prensa de que alguien en un programa radial señaló de que Sebastián Dávalos iba ese día en la mañana a declarar frente al fiscal Luis Toledo en Rancagua. Si no, no nos enteramos. Nos enteramos cuando el tipo estaba allí saliendo. Y uno dice, wow, mira, privilegio. Porque recordemos que Natalia Compañón se sabía, el miércoles va a estar Natalia Compañón allá. ¡Tanto! Y bueno, tanto, po. Ten cuidado. Y eso tiene que ver por la importancia que tiene Sebastián Dávalos, y que es precisamente lo que le tiene metido en este gran problema. El problema de ser el hijo de la presidenta y de ocupar esa investidura para todo desenvolverse en la vida. Yo soy el hijo de la presidenta. Diariamente el hijo de la presidenta. Voy a ver a Molotov y voy a ver a Cypress Hill. Yo soy el hijo de la presidenta. Sí. ¿Ah? ¿Usted cree que una persona que ostenta, que en las condiciones que estamos hoy día, en el contexto, en el escenario, y que aún así, sin ningún problema, no se le puso ninguna arruga, llegar así a Luis Miguel llegando al Movistar Arena? Iba a estar en un lado mirando los, como Gomero ahí parado en la esquina de una oficina mientras la esposa hacía negocios. Las pelotas. Están hablando de un tipo que estuvo en negociaciones. Estamos hablando del tipo que trabajó en la Direcom. Trabajó precisamente en los tratados de libre comercio, donde el relacionarse, el de hacer negocio de una u otra manera, porque esa fue la pega que tuvo casi por casi cerca de 7 años, si no me equivoco, Sebastián Dávalos, que entró haciendo la práctica y quedó al tiro ahí trabajando, po. Era regalón, po. Obvio, pues tenía bueno. Estamos hablando de la generación, y trabajó en conjunto con Ricardo Lagos Weber, como para que se hagan una idea del tiempo. Y eso lo ha llevado a cabo. Esa es su carta de presentación. Ahora, no han querido pintar, y yo creo que incluso el propio Sebastián Dávalos debe estar bastante molesto con esto, porque lo han querido pintar como un weón, así como un tonto, que probablemente la esposa, porque ese era el cagüen que tiraba a la gente que apoya a Bachelet, mirá la red, que Natalia Compañón se la había cagado con Andrónico Luxi, a ese nivel. Y digo, dicho sea de paso, de ignorancia por culpa de precisamente tener gobiernos concertacionistas como estos que permitieron que un libro como Impunidad Diplomática esté censurado desde el año 93 hasta el día de hoy. Porque si no estuviera censurado y si la gente estuviera un poquito más informada, sabría cuáles son los gustos de Andrónico Luxi. Y probablemente Natalia Compañón, salvo la mutua admiración que puedan tener en términos de negocio, como animales básicamente de business or business, no es del gusto de, o por lo menos no son ese tipo de gustos los de Andrónico Luxi. Busca un poquito más pervertido en lo suyo, pero con tal de salvar la situación, affair entre Andrónico Luxi y Natalia Compañón, y se cagaron al pobre hijo de la presidenta, que es un agüeonao, que es un mamón, que tiene retraso mental, pero lo han tratado de levantar poco a poco para que de una u otra manera no sucumba ante la adversidad de la vida de haber salido tan gil. Con tal de salvar la situación. Exactamente. Ahí uno claramente le... Como había un chiste que decía, siempre de weón. Sí, y parece que le hace bien ese traje porque le conviene. O sea, le acomoda muchísimo para quedar como víctima, ¿no? Exactamente. Sí, pues. Pero uno ve, de hecho... Y le acomoda mucho a ella para dejar como diciendo, puta, mi hijo es agilado, po. Claro. ¿Cachai? Así como, perdónenlo, po, si yo no tengo la culpa que él sea agilado, una cosa así. Entonces así se aprovechan de victimizar los dos. Y aquí la carne de cañón es la nuera. Ella es la aprovechadora, la pervertida, la que lo manipula, la que la lleva y todo eso. Sí, pues. Eso se trata, pues, ¿no? Claro, es como una de las líneas que se han hecho para darle al... podríamos decir un respiro a este asunto. Claro, decir, no, Sebastián Dávalo, pobre Gil, entonces como que uno sienta pena por Dávalo. Es chistoso que lo dejen de estúpido. ¿Cachai? O sea, y que lo dejen así como más protegido que hijo único, ¿cachai? Así como lo que pasó ayer, po. El aparato que había ahí para cuidar su integridad física y que no lo agredieran como agredieron a su señora, po. Que la expusieron finalmente. Claro. Sí, eso muestra una diferencia, pero yo creo que ahí se cometió un error. Y lo mismo que decía el Toño. Yo creo que acá se está haciendo evidencia el mundo de los privilegios y la lógica de los privilegios. Y la lógica de los privilegios es algo que ya no se aguanta, o no se aguanta como antes. Antes no había ningún problema. El mismo caso de Lagos Weber. Lagos Weber se hizo político a la sombra de su padre. A nadie le molestó mucho. Claro. Podríamos decir, un no sé cuántos años antes, será unos 6 años antes, más o menos. 5 años antes. El caso, por ejemplo, de Sebastián Dávalos, que yo creo que siempre, insisto en eso, yo creo que siempre como que admiró un poco la figura de Lagos Weber, así como yo quiero ser el nuevo Lagos Weber, andar con Arito, ser Lolo, meterme en la política. Bailar cueca. Bailar, claro. Y uno se da cuenta que ya no he aguantado como Lagos Weber. Pues. Claro. Y voy por el contrario. Ya no se le aguanta ningún tipo de privilegio. Yo creo que lo que más molesta probablemente a Sebastián Dávalos es esa lógica. Si yo tengo privilegio simplemente por ser el hijo de la presidenta. Yo hago este negocio por ser simplemente el hijo de la presidenta. Me saco una foto con Cypress Hill solamente por ser el hijo de la presidenta. A mí me tratan distinto yendo a un tribunal y distinto a todo el mundo. Porque incluso a Natalia Compañón la tratan de forma preferencial, así... Te piden una cita y uno va, toda la cuestión, pero al resto del mundo han sido en calidad de imputado. Que te traten así, por ejemplo, como te tratan a Sebastián Dávalos. Jamás, po. Te dejan que te apedreen, que te peguen, te tratan de forma vejatoria, te llevan esposado engrillado, lo que sea. Acá no. Entonces uno ve la lógica de los privilegios Y eso molesta, molesta profundamente. Así, yo creo que como que se ha convertido en una especie de María Antonieta del de esta época, así, porque en realidad es esa figura, así como la figura del privilegio llevado al máximo. Y finalmente eso supera cualquier discurso así de no, es que es tontito, no, es que pobrecito. Probablemente los fans de Bachelet van a seguir levantando eso. Pero el resto, lo que uno ve, es un tipo privilegiado que hace lo que quiere. ¿Solo porque les es conveniente ponerlo en esa posición a él? Por supuesto, por eso, porque la estrategia es la estrategia a seguir. Porque de tonto no tiene nada. Por eso, es la estrategia a seguir. O sea, tampoco considero que es una lumbrera, pero probablemente se demoró más días que Natalia acompañó en aprenderse el guión que tenía que decir ayer. Pero el tipo no es tonto, no es para nada tonto, pero el tipo justamente muestra esa lógica de los privilegios. Yo lo que me pregunto en estos momentos es quién está pagando las asesorías. Porque aquí estamos en el festival de las asesorías comunicacionales. De hecho, son los que están ganando, pero por lejos, en estos momentos son los que están haciendo las asesorías. El momento de la asesoría. Voy a poner un ejemplo. Ayer estuvo en conferencia de prensa un tipo que es un zorro, un viejo zorro de la política, como Hernán Larraín, que es el actual timonel de la UDI, y demostró por qué un viejo zorro. Y demostró a sus anchas por qué es el tipo que está llamado a conducir precisamente la debacle y tratar de salvar a la Unión Demócrata Independiente, un partido así de gente muy torpe conduciendo, la última generación producto de la endogamia y producto del nivel. Hay cierta tensionalidad neuronal que hay que tener para hacerse UDI, entonces uno tampoco exige mucho. Pero por ejemplo, la última directiva de parte de, qué sé yo, Macaya, estaba hablando de Ernesto Silva, la gente que es Mucas, hay una generación tarada. Y viene un tipo como Hernán Larraín, tiene una conferencia de prensa, y tiene una conferencia de prensa larguísima, en la cual se sienta con un discurso unitario, con un discurso inclusivo, de que señor de la masa, me sentaré a escuchar para él y por qué tenía legítimas razones por las cuales estaba de otra manera molesto que no se incluyeran sus visiones dentro de la antigua directiva, pero también la antigua directiva tenía cosas muy buenas. Michelle Bachelet, pobre Sebastián Dávalo, estamos con la presidenta también, que es un partido, vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer un congreso fundacional, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, con qué plata anda a saber, pero todo. Y empezó a responder uno por uno a los periodistas, con una afabilidad y respondiendo, sin eludir ninguna pregunta. Entonces, este es un tipo de la vieja guardia, pues bueno, un político de los viejos, que sabe precisamente que odia a todo. Ojalá, bueno, estuvieran los milicos, bueno, y le disparara si lo miró feo un periodista, bueno. Pero entiendes cómo funciona este negocio. Y hablaba de la impunidad como si fuera lo más obvio del mundo. O sea, nosotros no vamos a este, tenemos un tribunal supremo, basado en código importante, pero no vamos a sancionar a la gente que no ha sido sancionada por el tribunal, porque sabes que si nosotros sancionamos, mira la lógica, esta es una lógica de perogrullo, pero importante que la estiren y la transparenten de esta forma. Porque si nosotros sancionamos a este militante, por ejemplo, a X, salvo en el caso que le pedimos a Morales que saliera de la directiva porque él reconoció una irregularidad. Si nosotros sancionamos, va a ir el fiscal y le va a decir al juez, ve, ellos, hasta ellos lo sancionaron, y va a terminar encontrándolo culpable. Porque en el propio partido lo encontraron culpable. Entonces no podemos hacer eso. Bueno, yo decir, es un zorro este, es un zorro. Y están llegando puros zorros, pues. Ese es el tema. José Miguel Insulza está como el típico güey que está jugando en Italia y ojalá me llame San Paoli. ¿Cachai? O como Paredes cuando volvió. Claro. Una cosa así. ¿Ah? A lo Mati Fernández. ¿Se acuerdan de Mati Fernández cuando celebraba ante los goles? Cuando estuvo en ese exquisito Colo-Colo 2006. Que fue el mejor jugador de América. Se ganó el premio. No es que fue considerado así. Se ganó el mejor jugador de América. Y después chingó como varios más, pero de hecho, era el fuera de Colo-Colo nunca hizo nada. No, se fue muy loco. Pero era el gran jugador, la gran promesa. Y cuando, bueno, Mati Fernández tenía una forma que cuando salía a celebrar el gol, hacía como que llamaba por teléfono. Uh-huh. Y era el llamado, una vez se le preguntaron, según él era otra cosa y todo el tema, pero según un comentarista, y quedó así, era para que lo llamaran a la selección chilena, sí. Y lo llamaron para la selección chilena. Y ahí rindió Mati bien. La selección sí ha tenido como bajas las lesiones, extraño a la mamá, al barrio y esas cosas, pero un jugadorazo. Y se sabe que en un momento te va a hacer alguna maravilla en la cancha, la va a parar de rabona y va a dejar pagando a alguien. Saben jugar. Pero Mati Fernández es más valioso, a eso quiero llegar, ahora que antes. Porque un jugador extremadamente dúctil en la cancha. Y por eso a los equipos le gustan mucho. Y eso es lo que quiero decir. Ahora es un jugador importante y gravitante porque tiene experiencia. Porque precisamente no es el cabro este que iba, pero que cuando fue a Europa cagó. Así porque la verdad fue como... No se la pudo con eso. Que un tema más psicológico, no tiene que ver con un tema que el loco se llamara jugando. El loco es un crack. Como pasó con el caso de Alexis Sánchez. Solamente va a ser el comentario de fútbol que hizo que del norte llegó a Colo Colo. Colo Colo era un comilón súper malo. Después se va a River Plate, madura como jugador. Y de ahí se va de nuevo a Udinese. Porque ellos lo habían comprado, Udinese. Sí. Junto con varios más, un lote de cabros chicos. Viste que los europeos vienen y te cobran cabros chicos. Algunos son futbolistas y otros no los compran porque están baratos en Chile. Pues bueno. Y se los llevan. Eso a propósito del tema de las adopciones, si no es broma. Pero... Del asuelto padre Jonathan. Ay, como Jonathan, que salió libre y polvo paja, gracias a Dios, dice el cura ahí. Oye, pero el punto acá tiene que ver con el tema de la experiencia. Y te están apareciendo los insultos. Vuelve Camilo Scalona a ser por, a ver, séptima vez presidente del Partido Socialista. Séptima vez. Bueno, el Guatón Insusa. es que tú no puedes. Bueno, ¿les pasa a ustedes que escuchan José Miguel Insulza y al tiro? Yo me imagino 10 lucas. Así. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo, José Miguel Insulza y. Y es como. No, lo que pasa es que yo tuve un problema y este, pero. Después dijo que se había operado, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y volvió con la wea igual. Yo creo que tiene que ver con adicciones. Uh-huh. Creo. No me consta, pero yo creo que tiene que ver con adicciones. Yo también creo. Uh-huh. Así que... Me suma esa creencia. A lo empolvado. Es una creencia popular ya a esta altura. De Curacaví, eso sí, me refiero, por supuesto. Perfecto. A las bolsitas de sal. ¿Serán de sal? No sé. Al bicarbonato. Yo no me meto más allá, pero yo creo que tiene que ver con varias cosas. Sí, no, vuelven los viejos... los cuadros del mal, podríamos decir que... Están levantando halagos, po. Sí, a propósito así de, ya, sí, de viejo zorro, está el viejo zorro mayor ahí. Sí. Están levantándolo, po. Y esa cuestión, ahí sí que ya esta cuestión es preocupante, po. O sea, pero... Lagos, po. Sí. Lagos, Insulza, Scalona, Larraín. Uf, se viene... Vienen todos los viejos a ordenar esto. Supuestamente ordenar todo esto que está completamente desorbitado. Ahí uno empieza a pensar de que en realidad hay que esperar a que se mueran esos viejos nomás para poder hacer algo, porque si nos salen a arreglar el asunto. Yo igual creo que el tiempo ha cambiado, pero se vuelve más difícil. Probablemente así con un Insulza en el Ministerio del Interior, yo creo que es bien posible lo que decía ahí en el artículo de la radio que hizo ahí Víctor Herrero. Uh-huh. Que decía que se podía ocurrir en la práctica un semipresidencialismo, o sea, en realidad de que Bachelet va a estar firmando, va a estar inaugurando placitas, hospitales, consultorios, así como el lado como amable, buena onda. Mientras Insulza va a estar ejerciendo, podríamos decir, el poder ejecutivo. Y es bien probable que así sea. O sea, de que en realidad Insulza va a tener, va a ser el, podríamos decir, el primer ministro en el sentido... ¿La mano dura? En el sentido inglés, incluso. ¿Ya? Así como él es el que tiene el poder, podríamos decir, el jefe de gobierno. Mientras Bachelet va a ser jefe de Estado, él va a gobernar. Mientras Bachelet va a ser la figura, así como una especie de reina, así como de inaugurando cosas, apareciendo. Y saludando a la gente. Saludando a la gente, como ese lado social. Haciendo desayunito. Exactamente. Y uno lo ve bastante como algo bastante posible, de hecho, así. O sea, es más que posible, pues si están apareciendo todos ahora. Claro, y van a aparecer no simplemente a pedir dulcecitos ni candy, pues no vienen acá así a la buena onda. Que en realidad, no sé, pues la gente se acuerde de lo que pasó, de todo lo que ha pasado y no olviden. Para que no compren de nuevo el tema y están apareciendo todos estos viejos que tienen su pasado bastante turbio. Bastante. Así que para no comprar, pues nomás, pues, sí, cada a mí, cosa que digan. A mí, más que preocuparme el que compren o no compren, me preocupa la maniobra así en todo sentido que van a tomar, así como maniobra de contención, tanto por un lado, que podríamos decir así como, no sé, generar algún tipo de política, así, de bonos, cuestiones así, para contener un poco, para bajar los ánimos. Pero yo creo que no se les va a hacer tan fácil por el tema de que ellos son de la antigua política. Sí, no. Sí. Que no existían estos medios que existen ahora, por lo tanto ahora están más privados de hacer cosas porque están más expuestos también, pues. Claro, pero es que por eso está la contención por un lado, pero lo que preocupa también son las maniobras así de contención, podríamos decir, más represiva, coercitiva. Y en eso sí que saben, así como en general, así persecución, desmovilización, persecución a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas, y en eso sí que saben, son expertos, ellos participaron, podríamos decir, del otro lado, por lo tanto saben cómo funcionan, y por otro lado tienen conocimiento además de carácter más internacional. Insulza es parte ya, podríamos decir, casi un ciudadano más de los Estados Unidos. Y eso es preocupante. Y eso es bastante preocupante. Sí, eso es muy preocupante. Porque lo que uno ve es que acá se van a tomar esas dos formas. O sea, se va a intentar contener cooptando, podríamos decir, dando beneficios, todas esas cositas así, que probablemente no sean tan efectivas, pero la otra cara de esa misma moneda va a ser la contención en cuanto a represión y desmovilización. O sea, intentemos de que en realidad frenar toda posibilidad de movilización. Y eso vamos a empezar a verlo en la medida que la movilización empieza a surgir, probablemente. O sea, yo creo que hasta ahora el gobierno siente que tiene todavía su veranito de San Juan, porque todavía no las calles no se han agolpado así de manifestantes. Pero el jueves se van a agolpar. Exactamente. El jueves vamos a salir todos a la calle. Exacto. Así es. Salvo yo, porque me tienen acá. Pero yo voy a ir en representación tuya, no te preocupes. No es lo mismo. Llevo un año no yendo a las marchas estudiantiles. Bueno, ya no soy estudiante, sí, pero igual. Joaquín está de panelista fijo los días jueves. Y sí, por lo general las marchas son los jueves. Sí, pues es una estupidez de la Confech. Que algún día vamos a arreglarlo frente a frente. Confech. No sé, que las marchas son los jueves, pero claro, esta vendría a ser la primera gran marcha. Y todo lo que parece indicar es que va a haber un ascenso, podríamos decir, de esta movilización. Se viene el 1 de mayo, que probablemente sea bien movido. Exacto. Y lo que uno ve que va a ser probablemente así algo muy, muy movido va a ser el 21 de mayo en Valparaíso. O sea, espero que sea así. Que es un momento donde se van a ver todos los actores, podríamos decir, cuestionados de este último tiempo en un solo lugar. O sea, van a estar todos los parlamentarios, todos los que han recibido dinero de Penta, Sokimich, y va a estar Michelle Bachelet. Que no son pocos. Que no son pocos. Y va a estar Michelle Bachelet, o sea, y los ministros de Michelle Bachelet también cuestionados. 21 de mayo va a ser una fecha interesante, sin duda. Y yo creo que ese va a ser como probablemente un momento así como culmine, así, y donde probablemente, si la movilización va creciendo mucho, no les va a quedar otra que recurrir a estos viejos zorros. Principalmente también ahí viendo, también compartiendo ahí con el análisis que había hecho Víctor Herrero, principalmente si es que Camilo Scaloni vuelve a ganar la presidencia del Partido Socialista. O sea, ya tenemos a Larraín en la UDI, teníamos a Scaloni del Partido Socialista, Tenemos los actores también para empezar a hacer comunes acuerdos y abandonar esa competición que siguen haciendo hasta el día de hoy. De hecho, lo mismo que decía también el Toño, si Larraín diciendo respaldo total a la presidenta, muestra un cambio de actitud. Anteriormente uno lo que veía en la UDI, hasta hace algunos días incluso, era que era culpar a ¿cómo se llama? Decir, bueno, pero es que en realidad Bachelet está peor. Y era como así, como siempre, la excusa. Ahora lo que vemos es distinto. Ahora lo que vemos es ya, no, en realidad respaldamos a la presidenta Bachelet. Ya no estamos compitiendo por quién es más corrupto, quién es más turbio. Sino que ya hicimos un alto al fuego. En esa palabra italiana, tregua, no sé si lo conocen. Hacer una tregua y... No tengo idea. Yo cacho español. Sí. Y portugués. Portugués. Inglés. Claro. Pero italiano no. No me falta el respeto, weón. Si venía a Chile, habla como chileno. Oye, saludo a todos. Alisa Monti dice, yo digo José Miguel Insulza y me lo imagino la escopeta del lápiz, Vic. Wow. Robinson Silva, a propósito, vamos a conversar sobre el tema del Museo de Derechos Humanos, que ayer estuvieron alguna... señores y alguno gente pontificando sobre derechos humanos. Lleno Paco, por lo demás. O Carabineros de Chile. Me acordé de Paco porque le mando un saludo al Rula. Buenos días, dices, compa. Un saludo al civil que los vino a funar las marivueltas a la oficina. Nicolás Arturo, te cachamos. Ahí, ese mensaje manda el Rula. Así que el de civil debe saber que él. Saludos, Nicolás Arturo. Tú, Nicolás Arturo. ¿Será claro. El cabo primero? ¿Se llamará Nicolás Arturo? No sé. ¿Quién sabe? Como decía ahí, la Glenda Aldunate, ahí desde sintonizando desde Aysén. Nos dice, sintoniza la radio del pueblo, matinal RBF, y ahí nos ponen las cosas donde escuchar. Vamos a estar ahí prontito con Víctor Hugo Robles. Nadie encacha a Víctor Hugo Robles. Yo digo, el che de los gays. Ah, ya, sí, lo conocen. Vamos a estar ahí conversando con él acá en el estudio. Y... revisando, haciendo como un paneo, un resumen respecto a los casos que hay. Tenemos Penta, que todos están tan callados. ¿Qué estará pasando con...? Yo creo que a esta altura deben tener plasma, deben tener jacuzzi, porque nadie está mirando a la Capitán Javer ahora que están todos mirando otras cosas. Porque antes todo así, mira quién va. Oh, mira esa señora que viene con cara de vergüenza, que tapada con unos lentes grandes así. Era genial eso. Señora, ¿quién viene a ver usted? No, yo... Ah, aquí no queda... No, no queda el mall. No. Yo andaba pasando así por acá. No, yo venía a comprar ropa y pensé que aquí había un outlet mall. Claro. Una cosa así. Sí. Pero, porque, ojo, van a terminar los 3 meses de prisión preventiva. Wow. Como pasa el tiempo. O sea, no tan luego, pero ya va a parar. Ya se ha dado vueltas y todos los juegos del PlayStation allá en la Capital Yard. Sí. Oye, decirle a la gente que no mande cuestiones por interno mientras estamos acá. Dice que en TuneIn está un poco bajo, que la bajé yo mismo porque estaba saliendo muy fuerte desde acá. Pero nada, pues póngale ahí ustedes mismos. Sea su propio DJ. Exacto, le sube más el volumen. Porque si le pongo más, porque recordemos, voy a volver a decir lo que dije hace un rato, se quemó la mesa el día de ayer. Sí, no es broma. De hecho, esto es un milagro, está transmitiendo hoy en día. Sí, no es broma, hubo un corte de luz, la necesidad de la UPS, en fin, y se quemó la mesa. Se volvió todo y todo el cuento, la mesa estaba quemada. Por tanto, estamos saliendo con una de respaldo, por así decirlo, y nada, pues, lo hicimos lo mejor posible y esperemos que esté saliendo bien, que es lo importante. Que estemos saliendo es importante. Sí. Sí. Pero está saliendo bien. Por lo menos ayer estuvimos haciendo las pruebas y todo lo demás. Salvemos y esperamos tener pronto nuestra mesa de sonido bien. Si no, tenemos que vengar de Chile Extra. De alguna u otra forma, Chispita la pagará. Estamos ya con Víctor Hugo, que estamos al aire. Buenos días, Víctor Hugo, conocido como el Che de los Gays. Buenos días, no me estoy autoescuchando. Ah, estás con la FM. En la misma radio, o sea que quiere decir que sí, estaba funcionando. Muy bien. Excelente. Y por primera vez llegué sola a la radio. Llegué sola y no en taxi, como las cuicas, sino que llegué en micro. Te vamos a dar una estrellita así. Eso quiere decir que... Una carita feliz. Eso quiere decir que el autodespido y la renuncia o la salida de Arsi te da algo de libertad hoy. Es un poquito de tristeza, pero pareciera ser que es un buen signo. Es más aquí, de libertad, maestro. Libertad. Independencia y emancipación. Libertad compañero. 53. Sí. ¿Dónde encontraba uno a Víctor Hugo siempre? Libertad 53. Ahí estaba. Esquina Eran Moscala. Esquina Eran Moscala. No me verán más. Ahí. ¿Por qué pasa que, no sé, estoy pensando y divariando con algunas cosas, ¿por qué pasa que en ciertos lugares complejos siempre hay una bomba de bencina? Porque Libertad y Eran Moscala, bomba de bencina. Bueno, ese 5 de abril, ha sido... acá, claro, bomba de bencina. Ese ha sido el miedo permanente de todos nosotros durante tantos años y también la tentación de muchos chicos incendiarios de pensar que con una bomba se puede acabar todo. El punto es que es tan grande la bomba de bencina que haría desaparecer, yo creo que medio Santiago, porque sería bien complejo. O sea, son pozos bien profundos. Sí, sí, yo creo que son profundos. Sí, sí, que no es llegar y encontrarlo chistoso. De hecho, me acuerdo una vez que explotó una, pero fue de gas, en Valparaíso, o sea, en Viña. Sí. Y fue así una explosión así monstruosa. Y eso que fue eso. Solamente la parte de gas. Recuerdo esa. Solamente así para dar. Pero bueno, esperemos que eso no ocurra. Más bien yo diría que los incendios y las fogatas que están ocurriendo en el Arsis de Noé, como le llamo yo, se están produciendo en el ámbito más bien político, institucional, ético, moral, y que tiene responsabilidades, por supuesto, de las autoridades de la universidad, uh-huh, y en los administradores y en los que todavía controlan la universidad, que es el Partido Comunista de Chile. Glorioso y querido Partido Comunista de Chile, pero por ser tan glorioso y tan querido hay que decir la verdad. No se puede ocultar la verdad, porque la verdad nos hará libre, como dijo el Señor Jesucristo. Aunque yo soy apóstata, pero yo creo que es lo más lindo que dijo. Soy apóstata, pero me como todas las películas de la Semana Santa. Las es veo que todas. Son buenas. Las veo todas, todas Calibur, todas esas buenas, las veo todas las de Jesucristo. Y es la misma de todos los años. Me encanta. De porque Franco Zeffirelli. Es que es muy buena esa. Salen esos hombres tan lindos y sin casi nada de a ropa. A torso desnudo. ¿Cierto? Sí. Que eso es lo más lindo que hay. Por eso que me encantan esas películas. Eran todos como bien formaditos, sí, ¿no? El otro día vi una foto del actor este de Jesucristo, ¿cómo se llama? Power, el actor. Sí, Power. Y entonces sale, es una foto bien paradigmática porque sale crucificado, digamos, estaban filmando la película, pero había otro hombre dándole un cigarrillo para fumar y un whisky. Entonces, no sé si has visto esa foto, pero es una foto bien divertida porque eso quiere decir que Jesucristo era carretero, tomaba, fumaba, yo creo que hasta era maricón, la verdad. Pensándolo así, ¿por qué no? Pues a ver, sigo. Esa es claro, de Franco Zeffirelli, la película. De hecho, hay varias fotos. O está esa de Jesús de Nazaret, que sale con un vaso de whisky, que están, incluso hay una foto que está en la parte de la cruz. Es como la foto también de Mel Gibson, también en La Pasión de Cristo, que está conversando con un Jesús súper así, como este. Y están conversando sobre... Es bien llamativo. A mí me encantan esas películas. Yo creo que es lo mejor de la Semana Santa. Las películas. Sí, sí. Es que eran mega producciones, eran películas buenas. Pues, habían buenos guionistas en ese tiempo también. Sí. Y además que son tremendas películas porque embargan una cantidad de actores y de recursos y de cómo recrean una época que a uno lo hubiese, a mí me ambiental, hubiese encantado, claro, haber vivido en esa época con tantos hombres tan lindos, tan bellos, ¿cierto? A mí me habría encantado ser de los 12 apóstoles, oye. ¿En serio? Pero quiero mezclar temas porque tú, a ver, mencionaste algo sobre el tema de la autoridad de la universidad. Yo escuché una entrevista completa de Elisa Neumann. Me quiero detener un lado de esa entrevista. Volviendo al aspecto religioso, porque para que lo conectemos con el Arsi de Noé, que esa es una metáfora para los compañeros y compañeras que nos escuchan y no saben que inventó nuestro querido amigo Pedro Lemebel, digamos, alabando la diversidad política, sexual, ideológica en la universidad, y dijo una vez, esta weá, dijo, te parece al Arsis de Noé. Yo me acuerdo haberme topado con más de un carrete con Pedro Lemebel por ahí. Entonces ahí quedó instaurado como el Arsis de Noé. Y nosotros, en las últimas movilizaciones, a mí se me ocurrió, porque estábamos tan aburridos los del sindicato ahí sentados, digamos, en el paro de brazos caídos, que yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos un programa de radio? ¿No? Un programa de radio para conversar, debatir, cosa que resultó bastante exitoso, y le pusimos el Arsis de Noé. Entonces ahí reflotamos el nombre. Al Pedro no le gustó mucho porque dijo que yo era copiona, pero dijimos mil veces que era el nombre de que él lo había inventado, pero bueno, ella era así tan difícil. No, pero me quería ir a otra cosa, a mezclarlo con otro tema, porque me parece interesante. Tiene que ver con el tema de los préstamos, de los créditos. Y hay una comparación que se hace ahí con el caso Cabal. Porque, a ver, contextualicemos esto que tiene que ver con la crisis de la Universidad Arce, que hoy día está en la disyuntiva, que es la siguiente. Pedir un crédito para salvar la situación económica nuevamente. El Arce ha sobrevivido a varias crisis económicas por lo demás, pero esta es una crisis no solamente económica, sino política, ética, y tiene varios factores más. Pero ella señala de que ya habrían conseguido un préstamo de un banco que no quiso decir, un banco extranjero, bueno, ojalá no sea el Banco Rix, pero no, pero que no quiso decir porque según ella, Elisa Neumann, en una radio, voy a decirla acá, Radio ADN, dio una entrevista el día de ayer, y en ella señala... Una entrevista bien atrevida, la verdad, en algún punto. Pero bastante compleja, porque dice varias cosas y se contradice con otras. Primero, establece de que ya consiguieron el préstamo, pero que está todavía en reserva porque tienen una petición estricta de no revelar qué banco es hasta que esté hecha la operación. Porque a los bancos chilenos les fue muy mal. Producto de una operación política, una conspiración llevada a cabo. Sí, de la derecha, sí, de la UDI, a la cual todos seríamos... De Mónica González, de CIPER. Sí, porque ahí habla de la complicidad también del sindicato número uno respecto a eso, y encabezada por CAST de la UDI. Sin asumir ninguna autocrítica al respecto. Sin embargo, señala como responsable de, por así decirlo, un mal manejo administrativo, por lo menos, de dos personas que son muy importantes dentro del Partido Comunista, que es el actual secretario general del partido, Juan Andrés Lago, y que era su ex marido y el padre de sus dos hijas. O sea, es entonces, el padre de sus dos hijas. Sí, claro, es el padre de sus dos hijas. Pero no, entonces no es un dato menor. No. Porque compartían más allá de una militancia política o de un deseo de cambio revolucionario. Fueron pareja por muchos años. Exactamente, pero plantea el tema de Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez, actual diputado del Partido Comunista, que salió por el Binominal, dicho sea de paso, que era el director de... Era secretario general. Secretario general, claro, de la universidad. Claro, lo que le faltó... Pero era representante de ICAL en su momento. Claro, fue director de ICAL. Fue director de ICAL, y de director de ICAL llegó a la Secretaría General de la Universidad, pero el tercer jinete de la apocalipsis que le faltó mencionar a la señora rectora designada es un nombre que es bastante clave, porque el que constituyó la inmobiliaria Libertad. Es decir, que en el fondo, ¿cuál es el gran pecado capital de la universidad, si siendo una universidad crítica, emancipadora, de izquierda, que tiene toda una historia hermosa, ¿no?, en su pasado, que intentó agrupar, no solo intentó, sino que lo hizo agrupar a profesores que venían siendo perseguidos, académicos de la dictadura, y entregaba una cierta educación o un pensamiento crítico que iba a contrapelo de la educación de mercado? Sin embargo, en los años 2000, por razones que ellos señalan de obligaciones de mercado, tuvieron que constituir una inmobiliaria, ¿no?, que es el formato que usan todas las universidades privadas, en el fondo para ganar dinero, porque tampoco establecieron una cooperativa ni una mutual, sino que establecieron una inmobiliaria, la Inmobiliaria Libertad, que a su vez la arrendaba, que le compró, o sea, que la universidad le vendió los los inmuebles, y al final teníamos que nosotros arrendar nuestros propios inmuebles, ¿no? Una universidad que tenía un patrimonio de casi 5 sedes y que en este minuto no tiene ninguna. Entonces el gran responsable de eso es el señor Patricio Palma Cauciño, que a él le encanta mencionar su segundo apellido porque es muy, muy Cauciño, ¿no? Que fue director de la Dirinco en tiempo de la Unidad Popular. Entonces este señor que estaba a cargo de las colas y estaba a cargo del desabastecimiento... Él está en el directorio de Cochilco hoy día, ¿no? Está en el directorio de... Me parece que es Cochilco. De ENAMI. Y de la ENAMI. De la ENAMI, sí. Representando a la presidenta Bachelet. Entonces, este mismo... Cargos discrecionales que tiene, claro, la presidenta para pagar favores políticos. Esta misma persona, personaje, que fue un alto jerarca de la Unidad Popular, se hace cargo ahora de un negocio de mercado en una universidad de izquierda, y que finalmente es una institución, la Inmobiliaria Libertad, que finalmente, y lo digo bastante responsable y atrevidamente, que terminó fundiendo los dineros de la universidad, ¿no? Porque si hay un hoyo económico en la universidad es porque esta inmobiliaria, primero, sacó toda la plata, y segundo, no logró restituir ningún capital a la universidad. O sea, solo cobraba arriendo, y la universidad, con los pocos dineros que recibía, no tenía que entregárselo a la inmobiliaria. Es más, el famoso préstamo, que no fue un préstamo, sino que una donación del banco Bandes de Venezuela, fue entregado en partes iguales a Max Marambio a través de sus propias fundaciones, Joel Marambio, que nunca supimos dónde destinó esa plata Marambio. La verdad es que se ha especulado bastante, yo creo que hay posibilidades ciertas de acreditarlo, que esos dineros fueron a campañas políticas, ¿no? A en ese tiempo política. Que Max Marambio apoyaba a Meo, que fue en una elección, la elección antepasada. La primera, entonces hasta ahora... No ha habido ningún periodista atrevido, busquilla, digamos, que llegue a esa información, pero hay bastante antecedente, y han habido especulaciones y anuncios de que así habría sido. Y por otra parte, y la otra mitad del préstamo o donación fue entregado no a la universidad, sino fue entregado a ICAL, directamente a ICAL, el Instituto Alejandro Lipchun, que es el tintán del Partido Comunista. Entonces, finalmente la universidad sirvió como una mascarada para que estas dos instituciones, ya sea Max Marambio y sus fundaciones, y ICAL y PC con sus fundaciones y sus multi-root, digamos, ICAL 1, ICAL 2, ICAL 3, que son varios, que es bastante sorprendente, digamos, los que critican el multi-root en este país son también usuarios y responsables del multi-root. Y además, más burdo del mundo, así llamarle ICAL 1, ICAL 2, ICAL 3, ya es con la forma de... No, nosotros le llamamos así. Ah, ya. No tiene distintos nombres. ICAL Ediciones, ICAL, en fin, pero tiene distintos, pero siempre es ICAL. Es como cuando tú tenías un tema y decís Megamix, versión acústica, versión... Claro, exacto. Pero son varios, y el mismo... Pero es la misma. Es la misma marca, pero con la misma dirección. Además, entonces imagínate que frente a esta universidad crítica, libertaria, digamos, que uno se llena la boca diciendo eso y que suena bonito, ¿no? Porque en un minuto fue así, ¿no? Una universidad donde se respiraba emancipación social, efectivamente, y ahí uno podía compartir con mucha gente de distintos pensamientos políticos, no solamente comunista y anarquista, sino que gente de izquierda en general, ¿no? Y a un lugar también donde llegaban importantes intelectuales, así, era un lugar, evidentemente, como Sebastián Dávalos, claro, pronto va a ganar un premio Nobel. Yo no sé por qué no han llamado a Dávalos para que le ayude a conseguir un préstamo, bueno, en el Banco de Chile. Él hizo clases en eso, la universidad. Bueno, ciencia política. Hubo mucha gente, o sea, por universidad se pasó toda la izquierda chilena. Toda la gente que está trabajando en el gobierno, en los aparatos públicos, en el Parlamento. Me enteré yo el otro día escuchando la votación por el caso Arce, que el diputado Melo, que es el hijo de Melo, ¿sí? Pues eso es Melo, claro, que había estudiado sociología en la universidad. Mira, un discurso bien bonito, la verdad, sí. ¿No? Hablaba mucho, mucho rococó, intelectual. Me da la impresión, conociendo a Melo, al diputado Melo, que no... Y la escuela de sociología, bien posmo que tenía Darcy. No lo escribió él, sino que se lo escribió un filósofo de la universidad. Pero llama la atención que era lindo su discurso, pero nosotros jamás nunca lo vimos en ninguna protesta ni en ningún acto de exigencia de transparencia respecto a la universidad. Entonces, efectivamente, ha habido mucha gente gente política, de hecho ministro, si pensamos en el ministro de Vivienda, Víctor Osorio, también fue estudiante de periodismo en la universidad. ¿Sí? Entonces, hay compromisos políticos, hay compromisos ideológicos de este gobierno, de la nueva mayoría, particularmente del Partido Comunista, con estos tres, con estas tres personas militantes que tuvieron relación directa con la universidad, que impiden cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de saneamiento de la universidad, y que a través ahora de esta figura del famoso interventor provisional, lo que intentan hacer, y esa es la tesis que sostenemos desde el sindicato, intentan imponer impunidad. Impunidad frente a todas las responsabilidades políticas, éticas y económicas del Partido Comunista en la Universidad Arci, como lo dijo el valiente diputado Gabriel Boric. Eso no, bien proselitista al final. Pero, no, que es valiente, sí, pues. Pero, oye, eso sonó como Alfonso. Sí. Sí. No, bueno, falta Alfonso y llega acá, sí, Víctor Hugo, no, Robles a hacerle que queque. No es solo que me gusta, digamos, que es macho alfa y todo, no, eso es aparte. Bueno, eso, alguien, la cabeza abierta en tu y misma vaina. Posición estaba también elogiando físicamente a Gabriel Boric hace unos días. ¿Así como macho alfa? Sí. Sí. Gabriel Arcón, saludos si tú estás escuchando. Nah, pero el otro día le estaba tirando los cortes a Copano. Pero si fue el mismo capítulo. ¿En el mismo? ¿En el mismo? Yo nunca le he tirado cortes. No. Está hablando de otro personaje acá de un programa bien extraño que hay en la radio. Que se pela con todos. A ver, pongamos la pelota con... No, pero pongamos la pelota con barro, sí, en el piso, como diría Galeano. Disculpa, es cierto, más allá, digamos, que encuentre guapo y atrevido a Boric, sí es cierto de que produjo algo, porque efectivamente hasta ese minuto de que hablara Boric, había también una cierta impunidad parlamentaria y una cierta impunidad política, donde ningún político, ninguna autoridad de peso parlamentario se atrevía a decir lo que nosotros veníamos sosteniendo hace mucho, casi un año, que había una responsabilidad política del Partido Comunista por el desfalco y por el mal manejo y por las malas prácticas económicas en la universidad, que cómo era posible haber creado una institución como una inmobiliaria, y que por otra parte también cómo era posible que un sindicato de clase, como el sindicato histórico, tuviera demandado a la universidad, al Partido Comunista y a todas esas instituciones, no, como multiroot en los tribunales laborales. Entonces, que lo diga el diputado Boric frente a toda la bancada comunista y a una querida diputada como la diputada Cariola, que se desesperó por lo que dijo el diputado Boric, a mí me parece un antes y un después respecto de la crisis que está viviendo la universidad. Boric le hace el juego a la derecha, es lo que uno escuchaba, claro, después de eso, bueno, de esa intervención. Todos le hacemos el juego a la derecha, ¿no? Cuando hay un parque de diversiones construido en este país a la derecha, un país a la medida hecho, sí, estamos, de la derecha. Estamos enviándole las boletas del sindicato a la UDI, pero todavía no nos pagan. Pero ojo, porque también hay una diversidad de pensamiento. Yo conversaba el otro día con militantes del partido, militantes tanto de base y gente no tan de base, sino con cierta cargo y responsabilidad, que estaban muy molestos, por ejemplo, que su presidente Guillermo Tellier firmara un acuerdo político sin haberle consultado a nadie dentro del partido. Y lo firmó junto con la UDI, junto con la Democracia Cristiana, junto con el PPD, junto con todos los otros partidos grandes, sin ningún empacho, a sabiendas de que la UDI ha planteado la impunidad para sus militantes dentro del caso que se están generando en la polémica hoy día, como el caso Penta, Sokimich y ahora Cabal, que también salta de nuevamente a la UDI. Pero decía, pongamos la pelota con barro en el piso a propósito de Galeano. Aquí hay un problema, creo yo, porque tiene que ver con una acusación que tiene que ver con lo que se plantea de la Universidad Arce que lucraba. Y es una cosa sumamente compleja, porque cuando se habla de lucrar, hay un problema. Hasta el momento, toda la universidad, volvemos a lo mismo, así, todos saben que las universidades lucran, o lucraban, pongámoslo así ya, que lo que despertó el tema del 2011, cuando fue Joaquín Lavín a Tolerancia Cero, y la propia, después Camila Vallejo, dijo el ministro de Educación acá, lucra porque tiene todo un sistema de la inmobiliaria, la Universidad del Desarrollo saca la plata a la inmobiliaria y se triangula, y ese es el método, como han demostrado varios casos acá y varias investigaciones periodísticas, con el cual se lucra en este país. Ok. El tema es que hasta el momento, hoy día estamos a 14 de abril, no hay ninguna universidad en Chile, ninguna, sancionada por lucro. Ninguna. No. Ni siquiera la Universidad del Mar, que es el ícono del tema del lucro, jamás ha sido sancionada por haber lucrado. Está sancionada por el tema de, básicamente, cohecho, que tiene que ver con el tema de la acreditación y que tenían a alguien mojado que le pasaban plata. Y por la y por los falsos títulos de medicina. El tema medicina, ¿no? que está procesada, por ejemplo, la que era directora de esa carrera y todo lo demás. Pero en este país, después de que todos rasgaron vestidura, de que todo entendía, de que no entendían cómo se habían lucrado, cuando nadie podía lucrar con la universidad, con la educación superior en este país, no hay ninguna universidad, ningún instituto, ningún CFT que haya sido condenado por lucrar con la educación. Entonces, ¿cuál era el problema? Cuando aparece la comisión investigadora de la universidad Arsi, en la Cámara de Diputados, se hablaba todo el rato de el tema de el lucro. Y me parece que con, no sé si con cierta honestidad, pero en términos concretos, en términos objetivos, la diputada Cariola tiene razón. Acá se acusaba a la Universidad Arsi de haber lucrado y nadie ha podido demostrar aquello. Y es cierto. Tampoco se puede demostrar de que en la Universidad del Mar se lucraba, pero todos sabíamos que lucraba. A nadie le cabe duda y se convirtió en el ícono de. Pero acá lo que se está, creo, lo que se está planteando es una discusión un poco más fuerte, que tiene que ver con un tema ético, que tiene que ver con un tema político, de responsabilidades políticas. Porque tú no puedes salir, voy a volver nuevamente al mismo programa, pero en otra época y con otra persona, Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa va a Tolerancia Cero, habla sobre la reforma laboral, habla sobre un montón de cosas y le preguntan sobre lo que pasa en la Universidad Arce. Y ella dice, para mí, una de las cosas más graves que se ha dicho en términos de planteamiento, de frase, respecto al tema de el mejor autogol o el más grave daño que se le ha hecho en el último tiempo, y aquí hay harta gente compitiendo en esa categoría, al sindicalismo chileno. Cuando ella le da legitimidad a un sindicato esquirol, a un sindicato rompehuelga, a un sindicato que lo pone en el mismo estatus, un sindicato de más de 20 años de historia, con uno que tenía apenas un año. Y que se creó precisamente para hacer un contrapeso y se hablaba de, es que no son todos los trabajadores porque aquí hay dos sindicatos, cuando todos sabían que se había creado un sindicato, una vieja práctica en el área laboral, precisamente para romper la organización sindical. Así es. Un sindicato que jamás había ido a la inspección del trabajo, por ejemplo, o por alguna causa, que jamás había tenido un problema, porque obviamente difícilmente lo iba a tener, con los mismos que habían creado el sindicato, y aparte, bueno, que tenía poco tiempo como para haber generado un tema. Pero ella plantea el tema de la legitimidad. Integrado por militantes del Partido Comunista al interior de la universidad, por eso es importante decir que era un sindicato en ese sentido patronal, porque era un sindicato que no solo no hacía ninguna denuncia, sino que era... Que era un resorte. Perdón. Sí, hizo resorte. denuncia. Denunció al otro sindicato. Claro, al nuestro. Y lo denunció. Discúlpame. Un sindicato fue a la Cámara de Diputados, a la Comisión Investigadora, lo sé porque estaba viéndolo, a denunciar a otro sindicato de estar cometiendo ilegalidades. Claro, porque nos porque hacíamos protesta y hacíamos paro y que agradeciéramos que la universidad no tomaba represalia. Es decir, realmente un sindicato bien, bien curioso y bien particular, tan particular que hace algunos días nos pidió una reunión para hacer acciones en conjunto, porque la situación había llegado a un extremo que ellos sentían que era el momento de la unidad. De hecho, ellos están planteando ahora, por ejemplo, y están bastante molestos porque no se les ha pagado, porque tienen sueldo impago. Es llamativo. Pero acá, insisto, estamos hablando de una universidad que tenía todo un discurso, una universidad de la diversidad, una universidad del pensamiento crítico, como dijo en su momento Tomás Mulián, una de las pocas y de las últimas luces de la República, etcétera, etcétera. El Arce, po. El Arce que venía de los 80, que después en los 90 arma hasta el tema de la universidad, se divide con Arcos, entró en zozobra económica varias veces, abriendo sede. Algunos dijeron que no era la forma, que sí, que no. Pero si había una cosa que hacía distinta a esta universidad de las otras era no solamente su pensamiento crítico, sino su claro crítica abierta a la educación de mercado, su crítica abierta al sistema capitalista, que después se fue acomodando, obviamente. De hecho, varios de los que empiezan a formarse en el ARSI terminan trabajando, como tú bien dices, en el gobierno, otros empiezan a armar sus pequeñas empresas, sus consultoras, etcétera, etcétera. Y se empiezan, como diría el Che Guevara, a yornar. Se empiezan a chanchar un poquito y le empieza a gustar, como le gustó a mucha gente de izquierda el nuevo modelo, que no era tan malo. Y cuando tú vivías de Providencia para arriba, la verdad, te empezás a topar con los mismos de siempre, si al final es como una gran familia. El tema es que eso es lo que está en discusión y que para mí en estos momentos es súper relevante. Porque yo puedo comprender al Partido Comunista decir, sabe que nosotros pusimos plata y en un momento queríamos sacarla. Está bien, están su legítimo derecho a hacerlo. Claro. Pero estáis hablando lo siguiente, estáis diciendo, mira, sabes que yo en un momento determinado vine para acá, encontré que había carencia en términos de comida y yo traje comida. No gratis por lo demás, ojo. Esto no era un tema de donación, no gratis, sino entendiéndolo. Y en un momento determinado, dentro de mi legítima forma de tomar decisiones, me llevo la comida. Porque la verdad, hoy día estoy sentado en otra mesa y la verdad no quiero interrumpir, independientemente que dejé a varios con los que traje acá comida dentro de esa casa donde yo traje la comida y me la llevo. Obviamente va a haber una crisis alimentaria en ese lugar. Obvio. Y aquí es donde uno empieza a plantear cómo piensa un comunista, que en definitiva lo que está detrás, que insisto que tiene que ver con la discusión ética, más allá del multiroot, más allá del tema laboral y del tema de impago, dicho sea de paso, que es un tema que está judicializado y que es un tema que se tiene que pronunciar en un momento determinado la justicia, porque el sindicato histórico de la Universidad de Arce ha seguido ese camino, pero acá lo que está en discusión es eso. Es un tema ético. Cuando estáis hablando sobre los grandes cambios, cuando estáis hablando contra el multiroot, cuando estáis hablando sobre los cambios profundos en términos de la educación, pero la verdad, tú funcionas igual que la Universidad del Desarrollo, igual, el mismo sistema. Tu discurso se hace poco creíble. En momentos donde la credibilidad lo es todo, en momentos donde no hay una crisis institucional, hay una crisis de legitimidad de las autoridades, que es distinto. Y un momento histórico sumamente importante. Es un momento histórico sumamente complejo para algunos, donde sí se exige el, ¿cómo se llama?, tener cierta autoridad moral. Donde sí se exige, de una u otra manera, cuando están todos sucios, se existe cierta probidad. Y acá hay un manto de dudas respecto al funcionamiento del Partido Comunista. No fueron lo único, había gente de la Concertación también dentro de la misma universidad, pero hay una decisión partidaria en diciembre que la notifican más encima por el diario. Ojo, y la hacen por un diario del establishment, que es La Tercera, cuando en diciembre del 2013 ya ha ganado la elección por parte de Michelle Bachelet a los días. En estas reuniones de coordinaciones que habían incluso entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, Juan Andrés Lago da una entrevista. Y en esa entrevista señala de que el PC se retira en el ARSE. De hecho, fue noticia. Ahí la gente se enteró de que el Partido Comunista se estaba retirando del ARSE, cuando Juan Andrés Lago lo hace público a través de los medios del establishment. Después hay una entrevista en el Mercurio, otras entrevistas por aquí y por allá, y se supone que cuando uno entiende, el Partido Comunista se retira. ¿Qué es lo que se retira de la universidad? Porque uno ve a la misma gente del Partido Comunista dentro, hasta el día de hoy, de la universidad. Y ahí uno entiende, finalmente, que lo que retiraba era su activo. Retiraba la plata. Capitales. Y dice, bueno, retiran su plata. Y obviamente, si tú, insisto, retiráis lo que mantenía sosteniéndose aquello, se cae. Obvio. Pero es de 2 más 2 da 4. Sí, pero mira, yo creo que también es importante hacer un análisis y una discusión en torno a qué se entiende por lucro. Digamos, ¿qué es lucro? Por eso que tú planteas que no se pudo determinar si había lucro. Primero, porque no se entregaron todos los antecedentes necesarios. Primero, porque la investigación que hubo en la Cámara es una investigación completamente sesgada. y que tenía más intereses políticos que intereses de descubrir lo que pasaba en la universidad, ¿no? Por un lado la UDI, que estaba utilizando el conflicto del ARSI para bloquear y para torpedear la reforma a la educación de Bachelet, y por otro lado la Concertación, y básicamente liderado por la diputada Cariola, que intentaron poner muchos obstáculos a la investigación. Pero en el transcurso de la investigación, que fue larga, nosotros la seguimos todos los días, de hecho el sindicato histórico participó en más de una vez en las sesiones, se entregaron antecedentes de, primero, de desvío de dinero, y lo digo responsablemente. Nosotros como sindicato tuvimos acceso a facturas, por ejemplo, que se pagaban a ICAL de parte de la universidad cada cierta cantidad de meses por 5 millones, por 6 millones respecto de curso de formación sindical, ¿no? Y nosotros que éramos el sindicato nunca nos enteramos que hubo esos cursos, ¿no? Entonces, si no hubo esos cursos, entonces, ¿a qué se debían esos pagos? Por otra parte, y uno puede entender eso, desvío de dinero, uno lo puede entender como lucro también, ¿no? Digamos que hubo dinero que se desviaron hacia otros intereses, otras razones. Por otra parte, también había muchos militantes comunistas, y yo con todo el cariño que le tengo a los compañeros, pero es cierto, la Universidad Arsi por muchos años se transformó en una fuente de empleo para muchos compañeros comunistas que no tenían otros lugares donde trabajar o no tenían esos sueldos que habían. De hecho, uno de los últimos vicerrectores económicos que venía, digamos, de historia del PC, compadre militante comunista, pues tenía un sueldo de casi 3-4 millones. Entonces uno se pregunta, bueno, esos son los sueldos de un obrero, ¿no? Cuando nosotros ganamos 300, 400, a lo más 500 lucas. Entonces evidentemente que ahí uno se pregunta qué se entiende por lucro también, digamos, si es lucro es robarse el dinero digamos, a manos llenas, como lo hace la derecha con sus universidades y sus instituciones de educación superior, o los robos hormiga o los desvíos de dinero de estas universidades pequeñas, que si bien, claro, hubo, yo tengo la certeza de que hubo desvío de dinero para otras razones que no es, de hecho está completamente acreditado que hubo traspaso de dinero a la inmobiliaria, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la inmobiliaria con ese dinero? Ese dinero era para los integrantes de la inmobiliaria, no era para devolvérselo a la universidad. No puede ser el sentido de la inmobiliaria porque es una empresa. Autodevolverse. ¿No? Es que, entonces, es que, y la inmobiliaria es que era integrada por ICAL. Es que, entonces, cuando tú dices lo mismo, que Víctor Hugo, porque que no hubo problema, pruebas hubo. No, que no hubo responsabilidad. El problema es que de este país es que el lucro está prohibido, pero no dice cómo. El lucro está prohibido, pero no hay ningún tipo de fórmula y de método ni de fiscalización para establecer lucro y, por tanto, las penas son esto. Te voy a poner un ejemplo. En la ley de indicación de la ley de inclusión escolar, que tiene que ver con la particular subvencionada, se habló del tema del lucro, porque obviamente es parte de la demanda. ¿Y en qué quedó? Acuérdate que incluso se dijo, bueno, vamos a ver cambio en el código penal para que de una u otra manera termine, qué sé yo, amenazándose con penas de cárcel a quien lucre con plata de todos, porque en definitiva acá se está subsidiando. De hecho, no se terminó con la educación particular subvencionada, se dijo, la vamos a regular. Es más, entran los bancos y todo, que tiene que ver con la ley de inclusión escolar que se vio, insisto, que salió al final del periodo legislativo. Esto fue el 31 de enero, que ya estaba listo. La ley de inclusión escolar, que es parte del inicio de la reforma educacional. Y uno decía, ¿y por qué no se penaliza el lucro? No, porque si es que en un momento determinado hay figuras ya que si en un momento determinado hay malversación con caudales públicos y todo el tema, se puede. Sí, pero es tan difícil de probar eso. Porque acá no hay ninguna voluntad. Vuelvo a decirte, por eso las universidades hacían y deshacían. Tenían inmobiliaria, casi toda, el 99,9% de las universidades tenían el sistema de la inmobiliaria que se autoarrendaban. Y que tú puedes decir, acá se está ocupando el capital, se está ocupando de una otra manera la ganancia, no en reinversión, sino en los bolsillos. Porque uno no sabe para dónde va. Uno no sabe si la plata que terminan ganando, qué sé yo, en este año, termina reinvertido en un laboratorio de química o en los computadores malos que tienen generalmente la mayoría de las universidades o en los bolsillos de las personas. pero no hay ni siquiera herramientas porque la verdad les interesa un pepino. A eso es lo que voy. Insisto, acá no hay nadie en su sano juicio, con cierto sentido común, que pueda decir que en Chile no se lucró la educación superior. Y bueno, y si está prohibido lucrar la educación superior, ¿por qué no tenemos a nadie sancionado por eso? ¿Por qué no tenemos ninguna universidad? Bueno, porque la verdad no hay ninguna herramienta para poder hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú quieres probar lucro, la verdad es como, no sé si vieron, lo hemos conversado acá, el chico Peña llegó al caso Penta, entre todo el lote de abogados, todos querían salir en la tele y todo el cuento, bueno, entre eso está el chico Peña. Y el chico Peña, me refiero al ex fiscal Alejandro Peña, que trabajó para el Ministerio del Interior en el gobierno pasado. Y que es bajito, por eso le dicen chico. Y más que bajo, técnicamente enano, pero creo que tiene un centímetro más de lo que técnicamente se considera como una persona con enanismo. Y con acusaciones también de violencia intrafamiliar, ¿no? Entre varias que tiene. Uh-huh. Pero bueno, él llega al Tribunal de la Audiencia, recordemos que... se hizo el tema de la audiencia de formalización, para el tema, y se vieron las cautelares, lo recordarán ustedes, porque todos se mamaron eso en vivo y en directo, que duró como 3-4 días. Y el técnicamente enano, Chico Peña, llega hablando de asociación ilícita. Y todos lo quedan mirando así como, puta, el buen tonto. Una vez más hablando de asociación. Una vez más de asociación ilícita, weón. Chico Peña, otra vez hablando de asociación ilícita. Ese weón se levanta en la mañana viendo asociación ilícita. Como la única ley que se leyó. Sí. El tema es que, ¿cuál es el tema acá? Su obsesión. ¿Cuál es el tema acá? ¿Y por qué todos los otros abogados lo miraban con cara de, puta, qué ahueonado este? Por la sencilla razón de que era lo más difícil de probar. Y si tú vas a eso, vas a perder el caso. Si tú vas con la cosa más difícil de probar, que tiene una alta exigencia en términos de las pruebas que tenés que tener, la vas a perder. Entonces, yo creo que inteligentemente, porque estaban defendiendo una posición, se estaban viendo atacados, están en su legítimo derecho de hacerlo, quedó todo, o para algunas personas, de que se había lucrado o no lucrado la universidad. Porque acá lo que no se puede decir, lo que no se puede negar, es que la universidad tiene una inmobiliaria que estaba compuesta por dos grupos, en un momento cuando se hacen de la universidad, cuando la Fundación Salvador la hacen Pebre y todo lo demás, que era el grupo de Max Marambio, que tenía esta fundación, Joel Marambio, que es el nombre del papá, que la tiene de pantalla, porque él tiene un montón de sociedades más y empresas, y el caso de ICAL, que es la parte del Partido Comunista, que se repartían y se hicieron del directorio, se apropiaron del directorio, y se autoarrendaban el inmueble de la universidad a ellos mismos, y por tanto se lo pagaban. Ojo, está demostrado esto, de que se lo pagaban a un buen precio, ni siquiera el precio que podía haber, porque aquí tú decís, ya, ¿cuánto vale esto? La tasación que tiene en el mercado... No, se lo pagaban bien y se lo repartían. Eso no iba, y probablemente cualquier persona que haya pasado por la universidad, eso no iba para el laboratorio de computación. Computadores más malos que los que tenía el ARSI, no sé. No iban para grandes infraestructuras. Tampoco se hay tan pelador, si también existían. No, pero si están con disquetas también poco todavía. No, pero vamos a traer un sistema Linux. Tampoco te pongas en esa campaña de la derecha o que ha surgido en las redes sociales también. Yo le hago de que el ARSI está haciendo juego a la derecha. Que el ARSI era como una universidad de piojentos, de upelientos, porque efectivamente, claro, con toda pero esta si crisis. Así, con toda esta crisis. Pero eso no tiene nada de malo. No tiene nada malo. Están así, pero yo diría que el punto, mira, ¿cuál es el punto? Yo diría que el punto es que efectivamente existe el antecedente, primero, de que hubo malas prácticas, eso es absolutamente cierto y está completamente probado. Que hubo malas prácticas históricas en la universidad, ¿no? Ahora, claro, cuando hablan de histórica, entonces como son históricas que existan ahora o cuando estuvo el PC durante 10 años, eso los exculpa porque siempre fueron malas prácticas históricas. Pero hubo malas prácticas. Y que la haga un partido político que respeta el derecho de los trabajadores, eso es lo grave. De hecho, en una columna los invito a leerla en el desconcierto.cl, una columna que yo escribo que se llama Lo que el ARSI... Se llama Boric 2018. Lo que el ARSI se llevó... Deja tranquilo, lo que el ARSI se llevó o las razones de un autodespido, donde en el fondo yo doy cuenta de los padecimientos, las humillaciones, las arbitrariedades y las limitaciones y todos los derechos violados que han ocurrido en este último tiempo de trabajadores y trabajadores y académicos por parte de la institución y también como responsable directo al Partido Comunista, digamos, al Partido de los Trabajadores Obreros, al partido fundado por Luis Emilio Recabarren. Entonces, cuando uno, es cierto lo que tú dices, digamos que hay que el laboratorio de computación está... No. Que es muy difícil de probar de lucro, que todas las universidades lucraron, digamos, pero eso es cierto. Pero eso no es culpa que una universidad que se dijo de izquierda, una universidad que se dijo distinta, diferente de la más pública de todas las privadas, ¿por qué no creó un modelo distinto también, no? ¿Por qué tuvo? Esa también no es una responsabilidad solo de los que lo administraron, sino que de todos los que estuvimos ahí. ¿De qué hicimos mal que nos transformamos ese proyecto en un proyecto comunitario, en un proyecto que no tuviera esa transaca, digamos, comercial? Ahora, claro, era muy difícil porque efectivamente estaba dentro de un esquema de universidades privadas que tenía un estándar y que tenía que ceñirse a ciertas determinaciones y a ciertas evaluaciones propias de las universidades privadas. No, bueno, en la universidad tampoco se cobraban cifras muy bajas, a los alumnos se le cobraban cifras bastante importantes. Particularmente los de arte, por ejemplo. Claro, aunque también es cierto que es una de las universidades que tenía y disponía una gran cantidad de becas. Eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad, eso hay que decirlo. De hecho, yo estudié con una beca en la universidad y lo agradezco, una beca mucho antes que entrara el PC, así que no es gracias a ello, si es que a alguien se le ocurre sacármelo en cara, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que nosotros apuntamos desde el sindicato histórico, los académicos y los estudiantes críticos, es de la responsabilidad también en la crisis económica institucional, es la responsabilidad ética y moral del Partido Comunista en la crisis de la universidad, ¿no? Y muchas veces yo saco a colación el nombre de Gladys Marín, no porque Gladys Marín haya sido mi amiga o que se cumplan 10 años de su fallecimiento, sino que porque fue ella, no precisamente ella, la que tomó la decisión de hacer ingreso de dinero, de capitales del Partido Comunista que había recuperado de las confiscaciones de la dictadura. O sea que es un dinero que tiene un valor emocional y político muy fuerte, ¿no? Ella, a petición de Jorge Arrate y a petición de Tomás Mulián, hizo un ingreso de dinero que fueron alrededor de casi 500 millones de pesos, que en esa época era una suma bastante importante, millonaria, y que le permitió a la universidad seguir existiendo. Entonces también hay que darle las gracias a Gladys, particularmente, haber tomado esa decisión política, pero desgraciadamente después algo se hizo mal, digamos. Se tomaron malas decisiones, hubo prácticas, malas prácticas recurrentes y nos encontramos ahora con un desfalco económico, nos encontramos ahora con un hoyo que la universidad reconoce de 3.000, pero el otro día estábamos sacando cuenta con Jacques Asuazo, de la tesorera del sindicato, uh-huh. y es un hoyo económico de más de 6.000 millones de pesos de la universidad. O sea, pero que es una crisis económica, diría yo, que irremontable, realmente ya, irremontable. ¿Qué hacemos con la política, con la ética, con la moral? La pregunta es, a ver, tú dices, hay una responsabilidad política. Yo siempre tengo mi problema respecto a esa frase, es ya, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? ¿Tienen responsabilidad política? Porque probablemente, te vuelvo a insistir, bajo la legislación en la que vivimos, cómo están las cosas, no voy a comprobar jamás lucro y probar por... No, pero mejor... ya no estamos hablando del lucro. No, Antonio, pero Víctor Hugo. Preguntémosle a los otros. ¿Pero a qué te refieres con responsabilidad política? ¿Qué entienden ustedes de responsabilidad política de un partido que fue administrador y dueño de una universidad y que hizo las cosas pésimas? ¿Qué sería una responsabilidad política? ¿Pero qué es para ti responsabilidad política? Yo estoy preguntando a los compañeros. Pero yo te estoy preguntando a ti. Yo te voy a dar mi respuesta porque quiero escucharlo a ellos. Víctor, yo te estoy preguntando a ti porque... No, es que quiero saber... Sí, te lo voy a decir, pero déjame escucharlo a ellos. ¿Qué responsabilidad política? Para que no sea un diálogo entre los dos. Y puedes abrir los micrófonos también para que llame la gente y que la gente diga qué entiende ellos por responsabilidad política. ¿Qué significaría la responsabilidad política del partido o de la dirigencia comunista de la crisis en la universidad? Sí, compañero. Yo creo que la responsabilidad política se da principalmente por la... Porque es algo que yo creo que lo hemos dicho varias veces acá. O sea, uno obviamente condena el lucro en todas las universidades. Pero, por ejemplo, cuando uno, no sé, habla de la Universidad del Desarrollo y dice que la Universidad de Desarrollo esté lucrando no parece algo anormal, po. Es que porque está dentro de su ideología. Es que ¿sabéis cuál es el problema? Se habla de responsabilidad política con cierta facilidad. Y te pongo el caso de Pancho Vidal. Yo fui responsable. Ojo, por el tema del aumento unilateral de parte del Banco Estado, el término de interés y todo el tema. No, presidente, faltó, yo estaba en el directorio. Faltó la compañía. Pero déjame terminar. Ya. El tema es que dice, yo soy responsable y soy responsable político por esto, por la decisión. Fíjate que hoy día está de nuevo en el directorio del Banco Estado. Y fíjate que camina perfectamente y va a todos los canales de televisión. ¿Qué significa responsabilidad política? Porque la verdad, hay gente que en un momento... ¿Qué pasa si en un momento determinado el Partido Comunista, así como firmó un documento donde asumen un mea culpa, el viernes pasado, somos responsables de lo que está ocurriendo y todo el tema? Ya. ¿El otro día qué pasó? ¿Echaron a alguien dentro del partido? ¿Sacaron a alguien? Porque el problema es que aquí en un momento puede salir el Partido Comunista, puede salir Guillermo Tellier a decir, ¿sabes qué? Sí, somos responsables dentro de lo que ocurre en el Arce. No lo vamos a hacer más. A lo que voy es, ¿quién hace pagar esa responsabilidad no, política? Pero no lo pongas como una caricatura, Postoño. Mira, cuando uno habla de responsabilidad política, uno, primero, que el Partido Comunista asuma que fue parte de la administración de la universidad, punto número uno. Ellos hasta ahora dicen que no, que nunca fueron parte de la universidad, que como que casi ni la conocían, ¿no? Pero que sí habían actuado militantes al interior de la universidad. Como particulares. Militantes como particulares. Cuando todos los que somos militantes de izquierda, sabemos que el Partido Comunista es un partido ultradisciplinado. Por lo sumamente mismo, vertical. Hasta el día de hoy no han aparecido voces críticas públicas al interior del Partido Comunista hablando de la crisis de la universidad. Si yo sí he escuchado, a mí sí me han llamado, yo sé de la crítica interna que existe sobre el manejo de esta crisis de la universidad ARSI por parte del Partido Comunista, incluido algunos parlamentarios, pero que no se atreven a señalarlo porque evidentemente eso rompería la unidad partidaria. Pero es un hecho. Entonces, punto número uno, que asuman que fueron parte de la universidad, que fueron parte de la administración de la universidad. En la primera entrevista que tuvimos nosotros, pues cuando ellos dicen fueron militantes anónimos o militantes individuales, eso es mentira. Pues entonces también, ¿hasta cuándo miente el partido? Con todo el cariño que yo le tengo, con todo el respeto por su larga historia, centenaria historia, hay que decir la verdad. A mí me consta, yo lo dije en la primera entrevista, ¿no? Yo trabajaba con Nelly Richard hace un tiempo atrás, una muy importante intelectual, muy reconocida, que terminó siendo la asesora directa de Juan Andrés Lagos, presidente del directorio de la universidad, y fue ella la que ideó, digamos, la que diseñó la salida del Partido Comunista de la universidad. A mí me consta que esas reuniones con Juan Andrés Lagos y con Nelly Richard se hacían en el Comité Central del Partido Comunista de Vicuña Mackenna, en el Salón Rojo Gladys Marín. Entonces, si el Partido Comunista no tiene ninguna relación con la universidad, entonces, ¿cómo hacían reuniones en el Comité Central con las más altas autoridades del Comité Central? Y lo digo responsablemente porque lo sé, que Nelly no aceptó ciertas condiciones que le puso el partido y renunció ahí mismo, en ese mismo lugar, con la presencia de los más altos jerarcas del partido, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con el diseño más participativo y democrático que ella estaba planteando respecto a la salida del partido. Entonces, la responsabilidad política es asumir primero que fueron parte de la universidad, que fueron parte del diseño de la administración. Ahora, si lo hicieron mal o bien, eso habrá que determinarlo. Yo creo que no lo hicieron bien, ¿no? Que no lo hicieron bien, la que evidencia. Fue una caja pagadora de favores políticos, de puestos políticos. Hay gente que aventura incluso de campañas políticas, eso habría que probarlo. Como le dijo Mulián. Eso habría que probarlo. Y a nosotros nos consta, insisto, como sindicato, de que existen facturas que fueron pagadas a ICAL, que hasta el día de hoy nosotros desconocemos como curso de formación sindical, ¿no? Que por lo menos nuestros sindicatos no se hicieron. Punto número dos. Que el partido haga un reconocimiento de esos errores que hubo en la universidad. Ahora, yo me temo, y esto nunca lo he planteado, porque es parte de una estrategia legal, ¿no? Tú sabes que hay una demanda por derechos fundamentales y unidad económica interpuesta en el segundo juzgado laboral por el sindicato histórico en contra de la corporación de la Universidad Arci, en contra de la inmobiliaria Libertad, en contra del Partido Comunista y en contra de todos los ICAL y asociados que hay. Ahora, es una demanda bastante inédita y el fallo puede ser histórico, porque lo que intenta demostrar es que había relación económica con todas estas unidades al interior de la universidad, ¿no? Que habían traspaso de dinero y que también eran parte de la administración. Ahora, me da la impresión a mí, y yo me temo y me duele, que pueda ser esa la razón por la cual el partido no quiera asumir su responsabilidad política, porque tendría un costo no solo en imagen ética y política, sino que tendría un costo económico, Antonio. Uh-huh. Un costo económico que significa solventar y hacerse cargo de más de 100, 150 y 200 y cuantas demandas más vengan, por sobre todos los que fueron responsables de la crisis económica. Claro. Entonces aquí también hay un problema de lucas, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo pienso que hay un partido político, ético, como el que conocí yo en el tiempo de Gladys, está más preocupado de las lucas que se le pueden sacar en demandas judiciales o en demandas laborales, me parece a mí, digamos, que perdió el rumbo, porque lo que importa aquí es la ética política, ¿no? Es la ética política por la memoria de Gladys Marín, por la memoria de los caídos, por la memoria también de los que construyeron este espacio libertario de la universidad. Entonces, claro, lucas más, lucas menos, me temo a mí que esa puede ser la, digamos, la razón por qué. ¿Por qué son tan obtusos en no reconocer su participación, en no reconocer sus errores y en admitir que tuvieron participación? El otro día en la Cámara, la diputada Cariola se reía, digamos, de un diputado de derecha. Bueno, todos nos reímos de los diputados de derecha también, porque ¿cómo nacerlo? Urrutia dijo tantas barbaridades. Sí. Hablaba de un, digamos, de un profesor que hacía clase, en este caso del diputado Gutiérrez, que efectivamente fue profesor de la Escuela de Derecho. Sí. Lo que no dijo la diputada Cariola es que el diputado Núñez fue secretario general de la universidad, pues. Entonces no era un profesor, sino que era un administrativo político de la universidad. Entonces cuando uno habla de administración política, habla de responsabilidad política y de reconocimiento ético. ¿Por qué le exigen a Penta, por qué le exigen a la derecha, por qué le exigen a la UDI que hagan ese reconocimiento cuando ellos también tienen su propio problema, que puede ser, tal vez, dirán, bueno, que mira, un problema más chico, porque el desvío de dinero, o el recurso, o aquí, entre comillas, digamos, si alguien metió las manos fue muy poco. Mira, a nosotros no nos importa la cantidad que haya sido. No, porque finalmente este es un problema ético, el problema de la Universidad Arci, junto con ser un problema económico, institucional, académico, es un problema ético, y es la ética lo que nos moviliza y lo que me moviliza a mí a decir lo que yo digo y a preparar mis maletas para Siberia después de todo lo que estoy diciendo. Y ético porque es un problema humano, que yo creo que es justamente lo que probablemente al Partido Comunista y a todos los que hicieron este negocio se les olvida. Acá sacaron plata, pero a costa de estudiantes. Exacto. Que van a quedarse haciendo estudios, trabajadores, trabajadoras, todo, las familias de los estudiantes, la gente que estaba pagando, que quedó con deuda, todas esas personas se ven afectadas por esto y parece que a este partido y a todos los que están implicados no le importa. No le importa más las lucas que se sacaron, las campañas que se financiaron, las campañas que financió también Max Marambio. Todo eso parece ser más importante que lo humano, que finalmente yo creo que es lo más doloroso de esta situación. Es que, iba precisamente a eso que acabas de responder tú, Víctor Hugo, el tema de la responsabilidad política, porque queda diluido cuando está. A ver, estamos en un contexto hoy día en términos políticos, en términos, no sé si tan social, insisto, la gente sigue viviendo su vida. Se hablaba del rumor de la salida de la presidenta y la gente seguía, insisto, en el Transantiago, puteando con la gente que estaba ahí, los fiscalizadores de la tarjeta VIP, etcétera, etcétera, con los problemas de siempre. Pero cuando aquí hablamos de responsabilidad política, y por eso hacía la antesala respecto al tema del lucro, que en términos, aquí podés estar lucrando y no te va a pasar absolutamente nada, en términos, me refiero a los grupos que lucran en la educación superior y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, porque no hay ninguna voluntad para sancionarlo. En el Congreso no ha habido ninguna ley que vaya a condenar abiertamente el lucro, más allá de las declaraciones en sala, muy lindas todas, muy testimoniales, pero en la práctica no ha habido nada con respecto al tema de sanciones a alguien que lucra. con la plata de todo, con los sueños, porque estamos hablando de educación, no estamos hablando de una tacita que tú vendes y punto. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad política, es distinto decir la Universidad del Desarrollo lucraba, porque en definitiva entendemos que esos jóvenes viven y defienden el lucro a ultranza, es su posición, exacto, es su filosofía. O sea, yo no... Yo, y crearon las instituciones justamente para eso. O sea, me parece que eso. Cuando había un tipo que era el ministro de Educación en su momento, que era Joaquín Lavín, y que era un tipo que sacaba plata de una universidad, era grave. Pero acá estoy hablando de gente de izquierda que, como dijo, para ponerlo en simple, ¿qué es lo que hoy día se está cuestionando de Michelle Bachelet? Es precisamente esto lo que estamos discutiendo ahora. El tema ético. Se está discutiendo su discurso. Se está poniendo en duda el discurso. O sea, hablamos de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Y su pendejo, weón, de hijo, o no tan pendejo ya, usufructa solamente por el hecho de ser hijo de. Ayer llegó, insisto, como Luis Miguel llega al Movistar Arena. Con guardia, con intercomunicadores, cerrando las calles y todo lo demás. Lo que se le cuestiona directamente a ella, y lo grave, lo que constituiría una cosa gravísima en este país, sería que más encima estaba enterada. Es que hasta el momento no se ha logrado probar. Exacto. Pero se le cuestiona eso. Porque no estamos hablando de Sebastián Piñera, que la misma gente que hoy día relativiza era la que rasgaba vestidura cuando decía que la política y los negocios no se juntaban. Estoy hablando de la misma gente de la Concertación que constituye lo que hoy día conocemos como la nueva mayoría. La misma gente, y por eso voy al tema de cuáles son las responsabilidades políticas, porque las responsabilidades políticas no se pueden enunciar, se deben ejercer en términos de castigo. Porque si no, no sirven. Porque el caso de Bárbara Figueroa defendiendo un sindicato Esquirol me parece de extrema gravedad. Es gravísimo que, entre comillas, la representante, por lo menos mediáticamente, del sindicalismo chileno, que es la representante de la CUT, presidenta de la CUT, valida a un sindicato Esquirol en uno programa político en televisión abierta. Eso se llama práctica antisindical, y la practicó derechamente la presidenta de la multigremial. Mira, pero también a mí me gustaría ser preciso, porque primero, esto no se trata de una campaña anticomunista. Como no, se ha dicho, y te han acusado. Bueno, yo no soy comunista, soy más bien como un hacha, por decirlo así, de algún modo, pero soy muy cercano a gente del partido. Conozco a mucha gente del partido. Yo me inscribí en el Partido Comunista cuando el partido se inscribió, digamos. Eso fue el año 90, me acuerdo haber firmado yo por la inscripción del partido. Después, por distintas razones, me retiré. Esas razones las voy a explicar después en un libro. Pero siempre seguí... Son como Hugo Bravo. Hugo Bravo está ahí. No, que Hugo Bravo, Sergio Busto. Lo voy a explicar. ¿Quieres saber? Lo voy a explicar en un libro. Compre mi libro. En el diario del Che Gay. Oye. En Bolivia. Claro, en Chile. No, también en Chile. Oye, y entonces, o sea, de anticomunista, ¿qué anticomunista voy a tener yo, digamos? Cuando soy amigo de los comunistas, cuando yo fui amigo de Gladys Marín, he recibido saludos, he recibido mensaje de compañeros comunistas que alaban la actitud valiente, dicen ellos, decidía decir lo que ellos no se atreven a decir, pero también es importante decir por lo mismo y respetándolo a ellos que esta responsabilidad ética y política no es de todos los comunistas, ¿no? ¿Por qué una señora de Magallanes, por le tuvo, o un compa ya de la J de, no sé, de Antofagasta o de aquí, de la misma Villa Francia, comunista aquí también, ¿no? O sea, podemos haber simpatizantes. Claro. ¿Por qué todos ellos van a ser responsables de la crisis económica, política y ética de la universidad? Cuando uno habla de que asuman la responsabilidad política como partido, claro, como partido, pero el partido a su vez también tiene que ponerle nombre a esas responsabilidades, ¿no? Y hasta ahora hay tres nombres, súper claro. Juan Andrés Lago, ex... presidente del directorio de la universidad. Ex asesor en el Ministerio del Interior. Claro, y Daniel Núñez, diputado de la República, ex secretario general de la universidad, y Patricio Palma, funcionario de gobierno y que fue gerente general de la inmobiliaria Libertad. Y también asesorando el Ministerio del Interior. Entonces ya tenemos tres responsables. Entonces, ¿por qué no decimos las cosas como son también? Con nombre y apellido. No es todo el Partido Comunista, ni es la historia de los 100 años del Partido Comunista. No es Recabarre, no es la Gladys, no es la Julieta Campuzano, no son todos esos gloriosos comunistas también que han aportado a este país. Entonces, claro, uno se pregunta y a uno le duele la actitud de Bárbara Figueroa, porque ha sido de una indolencia que realmente es bastante dolorosa e irritante, porque no solo dijo eso en la televisión, sino que estuvo durante un año guardando silencio. Nosotros le enviamos una carta en marzo del año 2003. ¿2003? No, perdón, en marzo del año 2004. ¿Ya? En marzo del 2004 le enviamos una carta para el Día de la Mujer, se la entregamos en la misma universidad, cuando ya le advertíamos las dificultades que iban a venir y que estuviera alerta y que por favor no hiciera los contactos, que no hiciera los enlaces con las personas de su partido, que eran los responsables en ese minuto todavía de la universidad. Entonces, y Bárbara jamás nunca respondió esa carta. Entonces ellos también son responsables de todo lo que ha pasado. Por múltiples maneras, por múltiples modos, le intentamos decir, nos intentamos comunicar con ellos, porque no es solo hacer denuncias al voleo, ¿no? Y usar esta radio popular o usar otros medios de distinto tipo. Hacerle juego a la derecha. Hacerle el juego a la derecha, o para salir en la tele, o para hacerse más famosa, más rica y millonaria, porque la verdad que estoy desempleada. Sino que porque esto se trata de un ejercicio ético, digamos, y también de evitar la impunidad que se está intentando imponer por parte del Ministerio de Educación. Ahí tenemos una pregunta a un auditor, estoy como recordando mis años de radio. Por el tema de los sindicatos. Claro, nos escribe Pablo Benavides Zeppelin, así que un beso para el Zeppelin y también un beso para nuestro amigo Papa Frita, que nos está escuchando, que parece que quería participar también. ¿Tú no quería participar, Papa Frita? Ya, conocen a Papa Frita. Bueno, Papa Frita, él también estuvo apoyando nuestra lucha, nuestra campaña, hizo un video sobre lo que estábamos haciendo. Y ¿qué dice Zeppelin? Hace una pregunta, dice, ¿cuántos sindicatos hay en la UARSI? Bueno, en la UARSI hay dos sindicatos. Primero está el sindicato histórico, el sindicato en el que yo participo como secretario, que se formó el año 92, que agrupó a más de 200 trabajadores en un minuto, ¿no? Y le llamamos sindicato histórico porque ha sido el sindicato de siempre, que incluso estaba integrado por profesores, académicos, directores de escuela. Y por mucho tiempo fue el único sindicato que había. El único, hasta cuando en la rectoría del rector Leal, militante comunista, ¿no?, a ellos se le ocurrió la genial idea de formar un nuevo sindicato, porque encontraban que el sindicato número uno era un sindicato que no llegaba a acuerdo, era un sindicato muy peleador, era un sindicato que hacía muchas denuncias, y ellos necesitaban una relación un poquito más armónica con el mundo laboral, ¿no? Y crean este sindicato número dos, que es un sindicato patronal integrado en su gran mayoría por militantes comunistas, y que hasta el día de hoy nunca han hecho ninguna manifestación, nunca han hecho ningún paro, ninguna denuncia, que es la obligación de cada dirigente sindical de hacer cuando se incumple algún aspecto del contrato colectivo y alguna violación de tus derechos. Tú estás obligado a hacer esa denuncia. ¿Cuál fue el aporte entonces de este sindicato número dos? Aparecer en la prensa y decir nomás que el movimiento sindical estaba dividido, ¿no? Pero yo diría que hasta el día de hoy no ha sido mucho aporte. El único aporte, nomás como dice Antonio, fue haber ido a la Cámara de Diputados a decir que nosotros hacíamos paros ilegales. Hacíamos paros ilegales, como que si la ley, digamos, como que si la historia del movimiento sindical se hubiese construido en la legalidad. Digamos que la legalidad, a base de leyes. Y todas las protestas, todos los paros, y ahora en este, y me acuerdo por ejemplo de mi querido y gran amigo Cristian Cueva, que es comunista también, ves tú, y esta señal llega a España, salúdalo con confianza. Eso salúdalo para Cristian. Bueno, él estuvo acompañándonos también cuando vino acá en la universidad, si sabe del conflicto, y él en ese minuto participaba en la Confederación de Trabajadores del Cobre, en los subcontratados, que cortaron caminos, que quemaron camiones, o sea, hicieron hicieron de la ley un asunto que iba más allá de la ley. Uh-huh. Entonces no es la ley la que protege. Y te recuerdo que cuando sindical. Se estaba movilizando la gente de la CTC recientemente, eran los sindicatos de Codelco, encabezado por un dirigente histórico ahí de la Democracia Cristiana, quien estaba invocando la ley de seguridad interior del Estado para que el gobierno se fuera contra ese otro agente sindicato que termina configurando la Confederación de Trabajadores del Cobre, sí. Que es una de las confederaciones más grandes hoy día a nivel país. Pero es una práctica precisamente de enfrentar precisamente a los trabajadores. Insisto, yo recuerdo en Telenoche al presidente del sindicato, que es parte también del directorio de Codelco, pidiéndole al gobierno la mano dura contra esta gente que lo único que estaba pidiendo era ganar lo mismo que el que ganaba de planta. A lo que voy es que es un tema que tiende a recurrir. Existen dos sindicatos. Obviamente, la aparición de un sindicato, como bien decía Víctor Hugo, tiene que ver con el tema de decir no son todos los trabajadores los que están alegando. Es un truco viejo, más viejo que el hilo negro, en términos de las patronales. Me refiero a las empresas que ocupan eso para decir tenemos un sindicato, pero hay sectores de los trabajadores que de una u otra manera no quieren llegar a acuerdo. Pero aquí hay un tema, insisto, volvemos a lo mismo, gravísimo, que tiene que ver con gente que el discurso que tiene es precisamente el contrario. El discurso que tiene es precisamente de no hay suficientemente derecho. Estamos hablando de una universidad que está diseñada y está construida en términos de su academia con el tema de los derechos. Por ejemplo, yo escuché la entrevista completa de Elisa Neumann, actual rectora, que dicho sea de paso, ella en un mismo video que circuló responsabiliza, hace varios meses, responsabiliza al Partido Comunista y es más, muchos le preguntan, ¿pero por qué hay reuniones en el Partido Comunista, en la sede del Partido Comunista? ¿Por qué la rectora tiene que ir a la sede del Partido Comunista? ¿Por qué se tiene que juntar con la directiva del Partido Comunista? Se supone que no está. Y ya trataba de explicarle a alguna gente, esto fue un video grabado en Huérfanos. Sí. Pero ella salía diciendo una cosa que también me parece muy terrible. De hecho, por ejemplo, le echa la culpa a gente como Gabriel Salazar por una indemnización. Expliquemos la historia completa, expliquemos la historia completa. Indemnización primero legítima y legal. Obvio. Que le decir a un trabajador que es desperdigo arbitrariamente, que no denuncia, ¿eso le estáis diciendo? Y que no le pagaban las cotizaciones, si son las cotizaciones las que se le pagan a Gabriel Salazar. Entonces dice, ¿no? La indemnización que se pagó a Gabriel Salazar casi desbancó a la universidad. Discúlpame, ¿qué señal le está dando una universidad que precisamente está fundada en términos de su principio académico y filosofía en los derechos laborales, en los derechos humanos, en los derechos a discrepar, en los derechos a la crítica? Decirle, ¿sabe qué? Cuando usted lo despide, váyase callado para que no cague la empresa, porque si la demanda la puede desbancar. No podéis decir eso. ¿Qué principio tiene una universidad crítica si establece ese principio como parámetro, no solamente ético, sino del proceder? Bueno, mira, de hecho yo me autodespedí el viernes por una decisión política del sindicato histórico, porque efectivamente ya no estábamos dispuestos a seguir soportando humillaciones y degradación en nuestra condición laboral, humana, ética y moral, y porque efectivamente nos damos cuenta que la crisis es absolutamente irreversible. Hicimos todo lo posible, yo personalmente busqué todos los caminos de conciliación, de acuerdo, pero llega un minuto en que tú te das cuenta que nada de eso sirve, ¿no? Y que lo único que importa y que lo único que realmente cobra sentido son las denuncias, es la prensa, es acudir a los medios de comunicación, es protestar, cortar las calles, unirse con los estudiantes, que es muy importante porque son luchas que van en conjunto. Y entonces ayer fui el día lunes a buscar mis cosas, ¿no? Como triste autodespedido, a buscar la cajita de cartón, la cajita, claro. ¿Qué más que cojita? Cajita de la bolsita. y entonces ahí, bueno, la rectora estaba muy feliz, digamos, de medio en medio, dando entrevista en entrevista, y diciendo que los autodespedidos queríamos destruir la universidad. Digamos, cuando realmente la que destruyó la universidad es ella con todo su grupo de burócratas que hay ahora en la universidad, en la corporación de la Universidad Arci y sus ex socios también, dueños de la universidad del partido. ¿Cómo nosotros vamos a querer destruir la universidad cuando yo fui parte de esa universidad desde el año 91, digamos, parte de la mitad de mi vida? Uh-huh. Entonces nosotros sí quisimos construir universidad. ¿Y a la fecha cuántos autodespidos hay ya? Mira, de 200 sindicalizados, debemos haber más de, hasta altura, más de 120, 130 autodespedidos. ¿Cómo funciona la universidad con eso? No sé, bueno, mira, están contratando a más gente. Ayer empezó, se no supone. Si están con, ya empezó hace mucho tiempo. El día viernes ya habían 100 autodespedidos. Sí, no, me refiero al tema del funcionamiento de la universidad, porque ayer sale en ese neuma diciendo empezamos el año académico y le preguntan, oye, ¿hay gente autodespedida? Sí, pero son poquitos. Mentira. Y son buena más, gente que digitada por CAS, porque da a entender de que una u otra manera esto tiene que ver con gente que quiere destruir la universidad. Claro, o sea, digamos, yo quiero destruir la universidad, imagínate tú, cuando han sido ellos los que destruyeron la universidad, cuando yo llevé trabajando más, digamos, llevo la universidad más de 24 años, estudiando y después trabajando, estuvimos casi todo el año en movilización, en distintas actividades, trabajando sin sueldo, ¿no? Trabajando todo este tiempo sin sueldo, asumiendo también los costos políticos que tiene ser dirigente sindical, porque yo soy activista homosexual, digamos, la gente me conoce por eso, por el che de los gays. Entonces, pero en un momento de crisis también al interior del sindicato, cuando se me pide a mí ser secretario sindical, bueno, yo pensé que era como tomar apuntes nomás y llevarle el cafecito al presidente. Sentarte su pierna. Así te convencieron. Como la Pindi. Claro, yo dije, bueno, será eso. Dije, voy a ser la secretaria. Dije, pero el único requisito es que me llamen secretaria, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que era un trabajo duro, ¿no? Que es un trabajo muy exigente. Al final uno se transforma casi como en asistente social, digamos. Porque la gente... Y es justo, digamos, es legítimo, más allá de buscar responsabilidades políticas, necesita resolver temas prácticos, ¿no? La luz, el agua, el prenatal, en fin, distintos aspectos, pero también ha tenido costos humanos, familiares, personales, políticos. Hay gente que ya no me saluda, hay gente que me mira mal en la misma universidad, hay gente que piensa que soy traidora. Mira, y seguramente van a inventar también muchas otras cosas. Y también he recibido amenazas y hostigamiento a través de distintos medios, digamos, particularmente en las redes sociales, aludiendo a mi condición sexual, a condiciones serológicas. No lo han hecho solamente conmigo, sino que también lo han hecho con otros compañeros, como Carlos Sánchez, que es un compañero mirista, que fue dirigente estudiante de ciencias políticas en la universidad, que vive con VIH, al igual que yo, y que en las redes sociales militantes comunistas se burlaban de él por su condición médica. Entonces, tú te preguntas, o sea, ¿qué pasa con este partido? O sea, un partido donde Gladys luchó por la integración de los homosexuales en la vida partidaria, donde nosotros le hemos dado un aire de renovación al partido. Entonces es bastante insoportable y es bastante grosero. Tú estás hablando de los mismos militantes que pusieron, cuando falleció hace muy poco Pedro Lemebel, estado en Facebook y tuiteaban el tema de la diversidad. No sé si los mismos, pero la verdad es que es bien impresentable que en un mismo partido cohabiten ese tipo de militantes que milita, un tal señor Murillo, y lo digo públicamente, un señor Murillo, ¿no? que deambula en el ARSI y que se dice militante y perseguido político, qué sé yo, ¿no? Y que ha sido el líder de todas estas campañas homofóbicas, de estas campañas contrarias a la diversidad y que atacan condiciones de salud. Entonces me parece muy grave. Entonces él milita en el mismo partido de los militantes que después le fueron a rendir homenaje a Pedro Lemebel. Entonces, no sé, yo le pregunto a Gladys, le pregunto a Pedro, ¿qué pensarían ellos, digamos, con todo esto que está pasando? Digamos, con todos los infundios que van a inventar de todos los que nos hemos ido, nos hemos retirado, nos hemos autodespedido, porque este autodespido no es que tú te vas para la casa y te levantas a las 12, ves los matinales, ¿no? Sino que también implica una demanda laboral, ¿no? Una demanda que voy a interponer en los próximos días en contra de todos los que resultan responsables, como se dice, no, pero en contra de todas las sociedades que están involucradas, digamos, en la sociedad, y el Partido Comunista, y CAL, es decir, que esta lucha sigue y que esta lucha va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque las personas que tuvieron responsabilidades tienen que pagar, y respecto de los trabajadores, nos van a tener que pagar hasta el último peso que nos tienen que pagar, incluidas las indemnizaciones, porque claro, la mía no es tan millonaria como la de Salazar, como dice la Lisa Neumann, pero es justo y es legítimo, ¿no? Y nosotros estamos actuando en la legalidad y usando el amparo de la ley laboral. No estamos pidiendo ni más ni menos. Es un temazo lo de Arce. Vamos a ir viendo algunos aspectos más, vamos a irnos a una pausa musical, pero antes decir también lo que viene, porque tenemos algunos pendientes. ¿Huelga o no? Tenemos que revisar el tema de las huelgas. Que, bueno, con Huelga Chile vamos a estar revisando cómo está el panorama de las huelgas. ¿Cuántos están en huelgas? ¿Cuántos están en buenos oficios? Hoy es tomar un Vicuña Maquena a los trabajadores de Jumbo. ¿Hoy día están tomados? O sea, tomaron la calle en Vicuña Maquena. Ah, perfecto. Bueno, vamos a revisar la huelga Jumbo y varias más que están hoy día en la palestra. Como todos los martes y los viernes nos contactamos con la gente de Huelga Chile, que le hace un paneo completo de quiénes están en huelga, quiénes están en buenos oficios, cuáles son las condiciones en la huelga de todo Chile. Uh-huh. Y también vamos a estar hablando con Gertrudes Casanova a propósito de que hoy inician la huelga de hambre los que están actualmente hoy día en prisión preventiva del caso Bombas 2. Esto debido a que se detuvo hace una semana a un muchacho, Enrique, quien es dejado en prisión preventiva mientras dure la investigación, involucrado como parte de esta célula anarquista hermética que tiene jefatura y que tiene estructura. Muchos integrantes. Es muy raro. Y una de las pruebas que se mostró era un extintor que estaba en el auto de la mamá. Que por ley tenía que estar un extintor en el auto. De hecho, le hubieran pasado un parte sin el auto, no hubiera estado ese extintor. Exactamente. Pero es parte de lo que, bueno, ya a esta altura, la Fiscalía Sur, a cargo de Raúl Guzmán, ya está acostumbrado. Pero hoy día inician una huelga de hambre y vamos a hablar con ella, que nos ha pedido amablemente el poder conversar sobre lo que está ocurriendo con los chicos. Estamos hablando de Natalie Casanova, estamos hablando de Juan Flores, Guillermo Durán, y ahora el caso de Enrique. Amadeus, Guzmán Amadeus. ¿Te vas? ¿A dónde te irá a protestar ahora? No, tengo una reunión porque tengo muchas cosas que hacer. Estoy desempleada, pero tengo muchas... ¿Desempleada pero ocupado? Muy ocupada, claro. Así que les anuncio. No sé si puedo anunciar que voy a venir una o dos veces al mes. Si es que me reciben. Sí, para seguir haciendo los juegos a la derecha, tú dices. Vamos a ver, vamos a qué dice el público. No. ¿Qué dice el público? Dejemos la votación. Promocionar. La votación al público. Democrático, participativo. Porque sinceremos. En un principio pensábamos hacer un programa y todo, pero la verdad es que el tiempo, digamos que soy una persona muy ocupada, una mujer con muchas actividades. Y efectivamente que esta liberación, por decirlo así, que una palabra bien extraña, de mis obligaciones en universidad, se ha implicado también otras responsabilidades, asumir responsabilidades con bastante sentido, y entonces tengo que seguir trabajando en una fundación Emerge, donde colaboro hace mucho tiempo, que es una fundación que trabaja los temas laborales. ¿No boletea para nadie en eso? No. Bueno, tenemos. Y también tengo que preparar mi segundo libro. ¿Tiene un guardia fijo por la puerta, libro, no? ¿Tiene un guardia fijo en la puerta, la fundación? No hay guardia fijo. Por último, yo vería cualquier cosa con eso. Eso a propósito ahí de la fundación de Ricardo Lago. Exacto. Un día llamamos en la noche y el que te atiende es un carabinero. Guardia de Palacio, ojo. No te puedo creer. ¿Cómo se llama? Quintana. Cabo Quintana. Un saludo al Cabo Quintana. Un saludo al Cabo Quintana. Y preparar, un beso para el Cabo Quintana, a ver, será joven. Y preparar mi segundo libro, lo anuncio aquí en exclusiva en Radio Villa Francia. Ah, mierda. Que se viene el diario del Che Gay en Chile, que va a ser un recorrido de todas las provocaciones y de todas las insolencias, entrevistas, biografía, imágenes y también algunas exclusivas sobre esta loca historia que el próximo 4 de septiembre va a cumplir ya 18 años el Che de los Gays, o sea que soy mayor de edad. Wow. Puedo contraer matrimonio, puedo encontrar pololo, así que voy a abrirla. Puedes cruzar la calle solo. Oye, en Facebook, para que no se me pase que siempre leemos lo de Twitter y no en Facebook, Anchi Malguén San Martín dice: yo estuve en el ARSI y soy testigo que los laboratorios eran pésimos. ¡Ay, pero dele! Pero, ¿viste? Y se atrasaba, y si uno se atrasaba un poco en el pago, desaparecido al tiro el proyecto comunitario. Es lo que yo estoy leyendo, lo que sale acá, lo puso en Facebook. Ahí también pueden comentar, no solamente la gente de Twitter, como dicen, ¿no? Y siempre privilegia los de Twitter. Es que es más instantáneo. Sí, pero la gente de Facebook también se manifiesta ahí. Varios ahí echándote, ¿cómo se llama? No putea, afortunadamente. ¿Qué dicen? Pero lee las cosas, porque soy narcisa yo. Encantado, dice Momo. Como todo buen maricón. No, Momo desde España dice: encantado de conocer al Che de los Gays. Ay, desde España. Gracias. Bueno, voy en septiembre a España, así que dile que ahí nos vemos. Voy a Madrid y a Barcelona. España, que viene siendo como el Siberia de la nueva mayoría, ¿no? Yo creo que por eso que me voy a España. Un saludo a Cristian Cueva allá. voy a presentar el libro, pero no estoy invitado. Ojo, ni ojo, porque hay un cupo, hay uno que está saliendo. Caselli, saludo. No estoy invitado por Cristian, por si alguien piensa, sino que voy con mi amiga, con mi socia de la editorial Siempre Viva, uh-huh. que es una editorial que inventamos, la primera editorial de la diversidad sexual en Chile, Siempre Viva Ediciones, que es la responsable de esta primera publicación, y la vamos a presentar en Santiago de Chile en octubre con nuestro querido amigo Alejandro Fernández Allende, el nieto uh-huh. gay del presidente Allende, sí. para los que no sabían, también sí, sí, sí. en la familia Allende también sí. había uno, y vamos a presentarlo también en Madrid y en Barcelona, bajo sí. el auspicio de la editorial. No el auspicio ni del partido, ni de las embajadas, ni de Sokimich, ni de Penta, ni de como Rivera Letelier, dices tú. Claro, así que cuando vaya avanzando mi trabajo... Oye, buena editorial, yo quiero escribir un libro. tenemos que buscarle el acomodo ahí, o el hueco, como se diría, el hueco de la diversidad sexual. Oye, no sé si se podrá decir esa palabra. Han dejado aquí música para programar los auditores. Elisa Monti, por ejemplo, sacar la voz de Anita Tiyu. El Rula dijo, yo quiero este tema. Y esta es para nuestro amiguito en el camino. Y que se llama Traidores, que es de Salvaje Decibel, sí. con Skyler. Sí. Con Stylock. Hay temas que dejado para la programación, nos vamos a ir a una pausa musical. Despedimos a Víctor Hugo Robles, sí, el che de los gays. Y después en algún minuto pongan... Mejor que se autodespida. En algún minuto pongan... en algún minuto pongan antipatriarcal, que con una amiga travesti, ahí con la Claudia y con la Alejandra, participamos en el videoclip de la compañera querida. ¿Lo viste? Sí, ya y aparecemos ahí pintándole los labios. Se ven regios. Ya. Entonces es verdad. Ah, porque yo estrena, no lo he visto. Se estrena porque se estrenó en el no Teatro Cariola. Estuvo en el lanzamiento de Lanita. Y se estrena esta semana que viene. Ojo, el video. Pero mientras tanto pueden meterse a www.radiovillafrancia.cl y la entrevista de la chiquilla, la hija de la Florita, que ahí tomando once en la casita de Anita le hicieron una entrevista. Ya. Sí. Ya, así que muchas gracias a la Anita por habernos incorporado también en ese video antipatriarcal. Así que un beso a todos los hombres que escuchan este programa y a las compañeras también que escuchan este programa. Un beso y nos vemos para la próxima. Entonces, ojalá que sean otros temas mucho más allá del arte. También que en algún minuto tendré que superar este momento gris y amargo, como dijo el presidente. Para la próxima nos va a venir a hablar de su libro, obvio. Sí. No, porque falta un resto para el libro. Falta un resto. No, ahí hablamos de otras, inventamos otras cosas. Ah, okay. Pero sí, hay así que un beso. Tema de sobra. Nos vamos a ir entonces con Salvaje Decibel y este tema que se llama Traidores. Esto es un fit junto tema. Con Staycol, así que nos vamos a ir ahí con esos temas y con Anita, que pidieron sacar la voz, y estábamos también con Antipatriarca, que lo pidió Víctor Hugo. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nosotros nos diste la envidia, todos mis vecinos son de por vida. Raperos que le ponen ritmo a la esquina. Lo nuestro se inspira, la gente que aspira a cambiar la rutina, a sacar de la fila a ese tonto que tira balazos con ira y no mira el daño que el barrio origina. Los tengo la mira igual que a ese paco político narco, de frente lo saco. Son ellos alcalde, diputado, enemigos son los más domésticos. Mi bolsillo sin dinero van, pero uno bueno no puede faltar. Rap, religión, adicción, aquí está, no vengan pa' acá si no sabe pelear. Acá no hay mano con las baratas, que a sus hermanos se atacan y matan, que por plata atacan y sacan, les saca y la dan por la espalda, la metraca, apúntala al explotador, al patrón de allá explotado, que ha cagado a otro explotado. Es un traicionero más como un narco, un paco, un saco, wea, un egoísta que embustea, quien sea, se salva solo en la marea, lorea y vea la mente pa' fea. Mentalidad capitalista infecta a nuestra clase misma, llena de costa la costa de otros, la apuesta es algo facilista. ¿Quiénes son por las noches? Todos los gatos son negros, de acuerdo me apuesto, pregunto y yo mismo contesto. ¿Qué es eso de poner el cierre en el gueto a tu padre, a tu madre, robarle a tu partner? Imperdonable, ¿sabes? Mejor guardarse sable.

te roba la sencillez. Robo más grande el territorio mapuche del sur. Nunca se llamó Chile. Te roba tu alma y la tranza en la bolsa de valores. Te roba salud, educación y las decisiones. No robaron el agua, bosque, cerro, animal, entienda. Con eso los winca impusieron la hacienda. Sí, volver a nuestro mundo mapuche de fondo, no de forma. O si no se deforma, si el futuro se te esconde. Falla mil veces, pero siempre en el camino que corresponde. Winanclecta y mapu, tan igual está de un mame que está winca. Hay mucha ya filen, beso muy ley na buen. Calla inta y muy intunta y mojen. Hay mucha ni guainta y ñenque. Voy, a pie pelado tú me llevas. Soy un hijo de la tierra. Doy el nuevo que necesitas. Mapu muy bien por ti, mi alma grita. Voy, no persigue, no tan guerra. Soy el estado y las empresas. No dejaremos de camino. Se calla inta en quinceta ni rupuna. Esta canción la entenderá la gente quien se ha sufrido. Usurpación, humillación, asesinato de seres queridos. Siento luego oxito, cicatrices son mi intro. Volver a nacer como el sol en cada día. Acariciando la tierra como el río con energía. En la urbe por obligación. Mapuche somos hijo de la tierra, somos nación. Voy, a pie pelado tú me llevas. Soy un hijo de la tierra. Doy el nuevo que necesitas. Mapu muy bien por ti, mi alma grita. Voy, no persigue, no tan guerra. Son el estado y las empresas. No dejaremos de camino. Se calla inta en quincheta ni rupuna. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. ¿Dije 107.5? Sí. Rectifico, 107.9 estamos saliendo en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, ahí para que lo tengan claro y presente. Ya estamos de regreso. Despedimos a Víctor Hugo Robles, el che de los gays. Ahí estamos. Se autodespidió. Se autodespidió de acá. Siguiendo ya la costumbre y la lógica del autodespido que han hecho varios trabajadores y trabajadores de la Universidad Arcis. Esto implica el tema de una demanda a la misma universidad. Que implica, para explicar, porque alguien preguntaba afuera, la Carmen, me parece. ¿Qué es autodespido? Cuando está uno en una situación laboral compleja, en la cual tu empleador no te paga, no paga las imposiciones, pero más encima tampoco te despide. Y tú no te vas a mandar a cambiar solo porque no te van a pagar nada. Así, yo me voy. Para que te paguen todo lo que corresponde en términos de derecho, tú puedes llegar al autodespido. O sea, tú te despides ya que tu empleador no lo está haciendo y te autodespides por incumplimiento del contrato. Y eso implica el tema de la demanda, porque tú tienes que comprobar por qué no se están cumpliendo las condiciones. Y eso es una demanda de carácter laboral, que es una herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para poder... Interesante. En caso de el empleador no quiera y mantenga y estire esa situación hasta que tú te canses, te puedes autodespedir alegando el incumplimiento del contrato y demostrando eso en la práctica en una demanda laboral. Ahí para que lo tengan claro por qué se autodespidieron varios trabajadores y trabajadoras de la Universidad Arcis. Claro, que es distinto a renunciar, porque justamente ahí lo que uno dice es que acá está el incumplimiento del contrato de por medio. Exactamente. Y que es lo que importa. Y acá son muchos meses de no pago de imposiciones, son muchos meses de no pago de sueldo, en donde muchos trabajadores de la ARSI, estos mismos que se la acusan de estar jugando para la derecha, etcétera, etcétera, etcétera, estuvieron sin goce de sueldo siguiendo trabajando, justamente porque hasta cierto punto se creían el proyecto. Desgraciadamente no fue correspondido por parte de la misma, podríamos decir, de los mismos dueños y de los mismos directivos de la ARSI, no fue correspondido eso, y por lo tanto no les quedó otra que el autodespido. Lo bueno en todo esto, yo creo que es el tema de que se autodespidieron bastantes personas, más de 100. Entonces eso genera un peso ahí con respecto a las demandas por no cumplimiento laboral. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto creo que demuestra un poco el nivel, y sincera el nivel de la crisis que tiene la ARSI, porque hasta ahora la ARSI más o menos le está exigiendo a sus trabajadores, le están exigiendo que siguieran trabajando gratuitamente, uh-huh. Cosa que no es lo correcto. No, o sea, es pasar a llevar a los trabajadores de la universidad. Cosa es la vocación y el compromiso, y la otra es porque, bueno, uno necesita sobrevivir en este sistema donde todo te genera lucas. Claro, y entonces donde no podés, todo te exige lucas, entonces no podéis trabajar por trabajar nomás. Claro, algunos meses podrás hacerlo, pero no para siempre. Y la ARSI está descansando de eso para evitar el agravamiento de su crisis. Entonces lo que decía era, finalmente, sigan adelante sin pago, lo que es súper injusto para los trabajadores. Tenemos llamado telefónico. Ajá. Todavía no. pero claro, entonces está ese punto de que en realidad la ARSI tiene que responderle a los trabajadores también. Si quiere salir de la crisis, tiene que pagarle los sueldos, tiene que mantener a su planta, y hasta ahora no lo está haciendo. Entonces, ¿con qué cara se inaugura el año académico si es que en realidad no se le están pagando a los trabajadores y trabajadoras, que son los que mantienen realmente la universidad funcionando? Ahí se ve algo súper súper injusto, y está bueno que se sincere eso, y que bueno que la universidad haga algo al respecto, o sea, que asuma el estado de la crisis y responda ante él. En vez de estar descansando, bueno, no le pagamos, pero por vocación ellos van a seguir haciendo clase eternamente, haciendo clase o cumpliendo la hora administrativa. Eso no es posible eternamente. Y ahora vamos a ir, precisamente, que está anunciándolo Joaquín, con Jorge Verdugo, de Huelga Chile. Jorge, ¿tú me escuchas? Jorge. ¿Aló? Aló, te escucho muy bajo. Ya, perfecto. Pero me está escuchando. ¿Te voy a subir el retorno? ¿Ahora me escuchas, Jorge? Aló. ¿Aló, me escuchas? No te escucho. Vamos a resolver ese problema con el tema del retorno. Sube el retorno en el aló, el no escucho. ¿Aló? ¿Aló? Vamos a intentar nuevamente el tema de la llamada para ver qué está pasando con aquello, porque nosotros escuchamos bien a Jorge. No te escucho. Ya, vamos a intentarlo hacerlo de nuevo para ver qué es lo que está pasando. Claro, sí, estamos, como habíamos mencionado anteriormente ya en el primer bloque, estamos con otra mesa porque la otra mesa se quemó en un corte eléctrico. En un raro corte eléctrico del día de ayer. Exactamente. Y que espero me respondan, porque ya mandé a preguntar por qué. Claro, entonces estamos justamente viendo eso y al parecer, ahí para explicar un poco así de funcionamiento de estas cosas, al parecer el retorno que se le da al que llama por teléfono no es suficientemente fuerte en esta mesa, y estamos justamente viendo ese aspecto técnico. Pero vamos a hablar con Jorge, que es una de las personas de Huelga Chile. Exactamente. Para que nos va a informar con respecto a todos los movimientos que se están dando a lo largo de todo Chile. ¿Cuántas personas están en huelga? ¿Cuántas empresas? Claro. Todo eso. Por ejemplo, Jumbo lleva ya 9 días en movilización. Hay bastante huelga en el mundo del retail. Tenemos a Jumbo, está Falabella, ahí voy a aprovechar de preguntarle a Jorge si es que sigue la huelga de Dillon. Hay bastante huelga, bastante importante en este momento. Y él nos va a aclarar eso. Exactamente. Claro, sí, ese es el problema, como estamos mencionando, que tenemos en este momento, es justamente la mesa, y como decíamos, todos los martes y los viernes tenemos este contacto con Huelga Chile, que hacen un tremendo trabajo, me parece a mí, de sistematizar todas las huelgas y todos los procesos de negociación colectiva que se están encontrando en el país, a lo largo del país. Ellos se contactan con los voceros, con las personas responsables con respecto a la huelga, con las personas que están a cargo de las huelgas, para poder interiorizarse en qué situación están. Exactamente. Todo el tema, sí. Es un trabajo tremendo, sí. Hay que decir, en una época en donde... Pueden ubicar a través de Twitter y a través de Facebook para que estén al tanto también, sí, con respecto a eso. Y tienen sitio web, sí, creo que huelgachile.cl, ahí, sí, ahí tengo que revisar bien cuál es el sitio, pero ahí uno puede informarse justamente de todo este trabajo que hacen, insisto, súper grande. En un país que también ha ido aumentando la movilización y la huelga. En un país que se está movilizando, claro, un país que está despertando. Sí, uno, sí, podría decir, así como los coletazos así positivos del año 2011, es que desde ahí en adelante han aumentado las huelgas y ha aumentado también la combatividad de las huelgas, o sea, huelgas con carácter más clasista, más combativo, con mayor definición en sus sindicatos. Eso se ha ido viendo y se ha ido proyectando en... a lo largo de los años. Estamos hablando, por ejemplo, la huelga Jumbo, es la segunda huelga que esta empresa, ya de carácter, podríamos decir, incluso transnacional. Bueno, Jumbo no solamente está en Chile, y sí, que tiene una gran presencia en otros países de mucho capital, cuyos sueldos, por ejemplo, de las 2.000 personas que se están movilizando, se pagan en 8 horas. 8 horas con de utilidades de Jumbo al año. Se pagan los sueldos de estos 2.000 trabajadores. Imagínate. O sea, estamos hablando de un crecimiento así gigantesco de una acumulación de capital muy, muy grande, de utilidades millonarias, para no son decir billonarias. Cifras que tú ni siquiera logras imaginar. Exactamente, y, sí, y esa cifra enorme, luego aparece Horst Paulmann y aparecen su directivo, aparecen los gerentes diciendo, bueno, en realidad es que no hay mucha plata como para poder pagarle. Eso parece así. Y ahí es donde se hace súper importante las huelgas y la organización de las personas, porque finalmente tú le afectas directamente al bolsillo, y eso es lo que más les duele. Pues. Exactamente. Nos encontramos también con, primera vez en la historia, una huelga de Falabella, que también es bien interesante. Así, por primera vez, Falabella, que también es una de estas grandes tiendas, ya podríamos decir, de carácter ya también transnacional, también se la encuentra en los países vecinos. También por primera vez se moviliza. Entonces uno ve y dice, bueno, uno empieza a entender, si sumamos la huelga líder, que desgraciadamente terminó muy mal, y otras muchas huelgas más, en realidad, así a carácter ya casi diario, que hay muchas huelgas operando en el mismo tiempo, uno se da cuenta de que ha aumentado y de que ya los trabajadores ven que la huelga es la solución finalmente para poder, como medida de presión, dar la pelea. Vamos a intentar de nuevo, esperemos que funcione. Exactamente, vamos a intentar de nuevo hablar con Jorge Verdugo de Huelga Chile. Jorge, ¿tú me escuchas? Te escucho muy, muy bajo. Vamos a tratar de subir el retorno precisamente de... Jorge, recordemos que estamos con la mesa de... estamos supliendo de una u otra manera esta mesa. ¿Me escuchas mejor ahí? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas ahí? Te escucho bajito, pero dale nomás. Bueno, Jorge, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en términos de huelga en este país, en Chile. Recordemos que estamos hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com, que va a estar los martes y los días viernes, revisando cuántas huelgas en Chile y cuántos trabajadores y trabajadoras están. Por ejemplo, yo veo en la página y en estos momentos trabajadores en huelga hay 33 empresas o trabajadores de 33 empresas y hay 20.747 trabajadores en huelga en estos momentos en Chile. ¿Cuál es la situación que hay hoy día, que ocurrió del viernes pasado que conversamos hasta hoy martes? Por ejemplo, la huelga de Jumbo, estamos viendo que está la gente de Soprole también en huelga. ¿Cómo está el tema de las huelgas en Chile hoy? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Desde la semana pasada, cuando hablamos, en realidad ahora hubo un crecimiento bastante importante porque habían 6.585 trabajadores, pero ahora creció a esta cifra de 20.700 principalmente porque la FENAT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, tiene movilizado aproximadamente 14.000 trabajadores en 80 hospitales del país. Por lo tanto, se nos dispara inmediatamente. Ellos tienen un paro por 3 días. Y están movilizados en varias ciudades de nuestro país. Las otras huelgas nuevas que aparecieron estos días en la constructora Gardelsich, que está en los Andes, ellos tienen 670 trabajadores movilizados. Hoy día se tomaron la ruta internacional como en 5 o 6 puntos, unas manifestaciones importantes. Y la huelga Falabella, que empezó el día en que hablamos, que ellos prácticamente se han tomado el paseo de Humada, han tenido mucha actividad y están negociando todavía, no llegan todavía a ningún acuerdo. Esto es en cuanto a las huelgas que hablamos, huelgas activas. Recordemos que están los que están en huelga efectiva, que son, por lo menos cuando revisa uno la página huelgachile.com, son 19.467. Trabajadores en buenos oficios, en lo que se llama esto, como está votada la huelga, pero todavía se están negociando, son 1.280. Efectivamente, del viernes pasado, que eran alrededor de 6.000 y tanto, hoy día son casi 20.000, y tiene que ver con esto que tú estabas hablando de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que inició su huelga efectiva el día de ayer. Exactamente, el lunes. Tengo acá, por lo que estoy revisando, que fue votada ayer y fue efectiva también ayer. Lo que pasa es que, bueno, esa no es una huelga que se remita a la negociación colectiva típica. Ellos son un paro, ellos son trabajadores del Estado. Perfecto, comprendo. Ellos le denominan paro, pero en definitiva es una huelga. Claro, es lo que se denomina huelga ilegal, entre comillas. De hecho, digamos, para usar un término mejor. Claro. De hecho. Una huelga ilegal. De hecho, se ha discutido mucho este último tiempo respecto al tema de la legalidad de las huelgas, a propósito de lo que viene en la reforma laboral, que también hablamos el viernes pasado, que vamos a ir tocando poco a poco para que la gente vaya entendiendo en qué consiste esto, que en la nueva reforma laboral se restringe básicamente lo que vendría siendo una huelga pacífica y una huelga no pacífica, y por lo cual quedaría en lo que se denomina habitualmente huelga ilegal. Bueno, hay una gran discusión respecto a eso. En realidad, en mi opinión, en nuestra opinión, el esfuerzo, digamos, del gobierno o del poder, digamos, en transformar una huelga en legal, entre comillas, va encaminado más que nada a controlar cualquier manifestación de ese tipo, en realidad. Por lo tanto, una manifestación de trabajadores que se manifiesta por sus derechos no se enmarcan dentro de un cuadro legal o ilegal. Por lo tanto, para nosotros, cualquier actividad producida por trabajadores reivindicando sus derechos obedecen a una huelga, de todas maneras. De hecho, el esfuerzo que está haciendo ahora todo el establishment por una reforma laboral tiene que ver con eso, porque en la estructura que tenemos, las huelgas ilegales están superando cada vez más las huelgas legales, entre comillas. Y eso tiene que ver con, con que hay mayor voluntad en términos, o las condiciones laborales han salido precarizando, que obliga a los trabajadores y trabajadoras a llegar hasta la huelga, o también empieza a haber ¿crees tú? Y te estoy preguntando a ti, que estás viendo constantemente el tema de huelga, ¿o hay mayor conciencia del tema de los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en este país? ¿A qué crees que se pueda, de una u otra manera, si empezamos a analizar, cuando tú empiezas a visitar huelgas, cuando empiezan a ustedes a recoger las informaciones, con qué se encuentran? ¿Qué es lo que hay distinto que de qué sé yo, 2 o 3 años antes? Mira, a mí principalmente me ha llamado la atención, creo que la cantidad de gente que se manifiesta no ha aumentado drásticamente, ¿eh? Yo creo que hace varios años llevamos como la un cifras importantes. Lo que quizás ha aumentado es la exposición de estas personas, en realidad. Yo creo que las redes sociales de un tiempo a esta parte han ayudado a eso. Están visibilizándose más, pero los conflictos vienen de hace tiempo, en realidad. Hay que llevamos muchos años en este tema. Me llama la atención que en ocasiones encontramos gente que llegan a la huelga, trabajadores comunes y corrientes, entusiasmados, con valor, a reivindicar sus derechos, pero de pronto se encuentran con una maquinaria que desconocen, porque no son especialistas laborales, y se dan cuenta que, a pesar de que se manifiesten, a pesar de que estén hagan cosas, no pueden ganarle a esto. Es una frustración. Podemos verlo en huelgas que llevan 30 días, 15 días, 16 días, donde los trabajadores poco a poco los van arrinconando. Entonces ellos se encuentran de sopetón con la realidad de las leyes, que en definitiva no los dejan ni manifestarse ni menos ganar una negociación con un empresario o un empleador poderoso, digamos. Por ejemplo, como la huelga de Dillon, que pertenece la huelga de Dillon, a ABCD. Claro, ayer les dieron un ultimátum a ellos, bastante feroz, porque les ofrecen muy poco y además los amenazan y les dicen que si no aceptan se van a aguantarse a los 30 días y de ahí véanse ustedes cómo se arreglan. O sea, es una amenaza de frente. Sí. Entonces hoy día los trabajadores están votando en estos momentos, o anoche votaron, y pronto vamos a ver en qué termina esta huelga, que ya lleva 19 días. También está la gente, por ejemplo, en Punta Arenas, la gente de... ¿Aló, aló? Que está la gente en Punta Arenas, por ejemplo, que lo conversábamos la otra vez, que una que lleva muchísimos días también, está desde el 26 de febrero. Claro, esa huelga, para serte sincero, no hemos tenido mayores noticias, pero sigue apareciendo en los registros de la Dirección del Trabajo, por lo tanto la mantenemos nosotros. A nosotros nos gusta respaldarnos con toda la información que tenemos. Una de las más visibles, tú recién lo estabas hablando, de que probablemente la diferencia que había con las huelgas anteriores, en términos, qué sé yo, claro, hay temas cuantitativos, pero quizás no es tanto en términos de números, pero sí en términos de visibilización. Y esto es súper importante porque la huelga del de al lado, la huelga que está haciendo otro, que uno puede ir viendo a través de las redes sociales, como tú mismo lo has dicho, a través de los medios, qué sé yo, independientes o que no están dentro de los medios de masa, va generando de que otros que se vayan a ir a huelga dicen, mira, este es el camino. Y uno de esos tiene que ver con la visibilización que tiene la huelga de Jumbo, que va de una otra manera mostrando el camino al resto. Dice, mira, si nosotros cuando vayamos a huelga tenemos que estar, qué sé yo, posteando, de que la gente se vaya involucrando y vaya conociendo cuál es la realidad laboral que tenemos nosotros. Bueno, eso es súper interesante. Yo creo que nuestro esfuerzo se enmarca un poco en esa idea. Reunir toda esta información, tratar de acumularla por huelgas, ponerle más datos, un poco contar la historia de cada huelga, tiene que ver con eso, con educar de alguna manera a los trabajadores y decir, oye, mira, a estos gallos les fue bien, ganaron su huelga, a ver, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Se prepararon? ¿Tenían un plan de huelga? ¿Tenían un fondo de huelga? ¿Cómo hicieron publicidad antes? Eso se trata un poco nuestro esfuerzo. Los trabajadores del Jumbo, ¿ah? Si bien es cierto, bueno, son bastante ellos. Cerca de 2.000, ¿no? 2.000 trabajadores. Uh-huh. Hoy día estuvieron en Vicuña Maquena acá, se tomaron la calle, se subieron arriba de la señalética. Se están poniendo más audaces con eso, en realidad, porque no han recibido ninguna respuesta de un tipo súper poderoso. Uh-huh. Y también la audacia que también se hace de tomar los medios disponibles, por ejemplo, de cortar, por ejemplo, la línea de caja en los supermercados para impedir las ventas, que también ha sido una de las cosas que uno ve así en la huelga de Jumbo y la destaca súper positivamente, porque ellos han hecho justamente formas para golpear directamente el bolsillo de la empresa. Bueno, nosotros estuvimos el día sábado en la manifestación en el Costanera Center y ocurrió eso. Llegaron trabajadores de Curicó, como 60 o 70, había una batucada apoyándolos, ellos ingresaron masivamente al Jumbo y obligaron a cerrarlo. ¿Ah? Pero también uno se encuentra con la realidad de nuestro país en ese sentido de que no todos solidarizan con eso, en realidad. Y habían personas, digamos, clientes frecuentes del Costanera Center que estaban poco menos que urgiendo a Carabinero que los sacaran, así, era como una bien especial. Ese lugar además es como una torre enorme de poder, de faraónico, así, es como fue bien fue bien emocionante desde nuestro punto de vista que los trabajadores pudieran hacer eso, pudieran cortar, paralizar, aunque sea por unos minutos, y manifestarse en realidad, y desahogarse. Estamos hablando con Jorge Verdugo de Huelga Chile. Recordamos que las informaciones las pueden encontrar en huelgachile.com, en esa página que de bastante fácil acceso. Uno puede tener cuánta gente está hoy día en huelga, cuánto están en buen oficio, y puede ir revisando la empresa de los trabajadores y trabajadoras que están en huelga. Que es súper importante el tema de ir cuantificando, en términos de ir sistematizando, porque uno se pierde. Por ejemplo, ahora estoy viendo, están retuiteando, por ejemplo, la gente de Falabella. ¿Qué pasa con la gente de Falabella? ¿Cómo? No te escuché mal. Sí, que estaba viendo que ustedes estaban retuiteando a la gente de Falabella, que habían iniciado por lo menos un local, una huelga. Bueno, la huelga de Falabella, en realidad, esta empresa que se llama, una de las empresas, Servicios Generales Paseo Centro, involucra a varios locales. Yo diría que es todo el Paseo Humada. Por lo tanto, ha sido una huelga muy numerosa. Los trabajadores están con mucha energía. Están a través de las redes sociales también, ellos suben videos, tienen música, tienen batucadas, está como bien potente eso. Ellos llevan 5 días y son 400 trabajadores. Perfecto. Hablando ahí con la gente de Huelga Chile, agradecemos a Jorge Verdugo que nos va a poner al tanto de lo que está ocurriendo con los trabajadores y trabajadoras en huelga en el país, de Arica a Punta Arena, todos los martes y los viernes, como lo hicimos el pasado viernes también, y hoy día martes. El viernes estaremos revisando qué pasa, por ejemplo, con la huelga de la gente FENAT. Si sigue esta huelga, que es grande, estamos hablando de, ¿cuánto eran? Cerca de 17.000. 14.000. Los organizadores de la FENAT, ellos declararon en un medio que eran aproximadamente 14.000 trabajadores. Esto a lo largo de todo Chile. De todo Chile, o sea, son 80 hospitales. Wow, ahí está la gente que es usuaria también del servicio de salud pública. Y bueno, la gente de, qué sé yo, Falabella, que la gente que va al Paseo Humado lo ha visto, la gente de Yumbo, que son más visibles, pero hay un montón. Está la gente de Soprole, por ejemplo, San Bernardo, la gente de Lana Express, está la gente de Cecinas Yanquiwe en Puerto Vara, están Farmacia Ahumada, eso es bien llamativo. Porque uno tiende a ver, está la gente de Dijon, que lo que estábamos conversando recién, pero gente de Farmacia Ahumada, que tengo acá desde el efectiva, se hizo el día 7 de abril. El 7 de abril se hizo efectiva la huelga de la gente de Farmacia Ahumada. ¿Esos son todos los locales? ¿Son algunos locales? La información que tenemos son 52 trabajadores, por lo tanto, tengo la impresión de que son más de un local. Sí, Farmacia Ahumada deben trabajar 4 o 6 trabajadores por local. Miren, bastante interesante eso. Aerosama, aeropuerto, ir revisando. Mira, usted puede ir revisando desde Santiago, Rengo, Talca, Concepción, Punta Arena, en Peña Blanca, por ejemplo, que la gente de Cobra Chile Servicios Contratistas Movistar también. Dime. Ese también es una huelga ilegal, entre comillas. Ya. Esa está bien interesante esa historia. Ellos son subcontratistas. Son contratistas de una empresa que le presta servicio a Movistar. Claro, uh-huh. Ellos son técnicos. Y se manifestaron porque les cambiaron unilateralmente su sueldo, digamos, su forma de trabajo. Entonces lo empezaron a despedir. Llevaban como 40 despedidos cuando ellos pararon toda esta manifestación, se manifestaron fuertemente. Lograron revertir algunos casos, ahora creo que quedan como 24 despedidos que todavía están negociando. Y quieren regularizar su relación. Ellos pertenecen al sindicato María Rosas, que son bastante numerosos y eran hartos en varias ciudades de la quinta región. ¿Eh? Bueno, eso ha sido el recuento ahí con Jorge Verdugo de Huelga Chile. Te queremos agradecer, como siempre, la deferencia y el tiempo también que se presta acá para que los auditores y auditoras de el matinal de Radio Villa Francia puedan también tener un espacio para saber qué está ocurriendo con los trabajadores y trabajadoras, con las huelgas, o con quienes empiezan o inician el proceso de votar huelga, porque está el tema de los buenos oficios de por medio, y también ir poco a poco explicando ciertas cosas, como lo que estábamos hablando de reforma laboral. De hecho, recién estábamos ahí con el secretario también general del Sindicato de los Trabajadores de ARCI, el sindicato histórico, para explicar también lo que era el autodespido, que es también un mecanismo que tienen trabajadores en un momento determinado cuando su empleador no quiere despedirlos para no pagarles todo, pero los tiene ahí 6 meses sin sueldo. Así que muy agradecido, y ya saben, pueden meterse ahí a huelgachile.com y van a tener la información que estamos revisando hoy día en el matinal. Gracias, yo les agradezco a ustedes también y les reitero a los oyentes que nos ayuden, porque nuestros recursos son limitados y necesitamos la información de todos. Hay movimientos que, este resumen que hacemos es lo que nosotros captamos en todas partes, en las redes, en los medios, en la dirección del trabajo, pero hay cosas que se nos quedan. Recién estaba revisando una manifestación que tienen los brigadistas de CONAF, que también es una huelga ilegal, entre comillas, pero a veces no sabemos cuántos son en realidad. Hay que recabar información. Si nos llaman, eso se nos va a hacer más fácil. Bueno, cualquier cosa, también están en Twitter ustedes, que es huelgachile-.cl, o el contacto que en el mail, que también sale en la página, que es contacto@huelgachile.com. Exacto. Lo repito, contacto@huelgachile.com. Y te queremos agradecer, Jorge, el contacto nuevamente, y estaremos el viernes revisando qué es lo que está pasando con las huelgas de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Nos vemos el viernes. Que esté muy bien. Chao. Y ahí estamos entonces con Jorge Verdugo de huelgachile.com en este espacio, insisto, que vamos a ir poco a poco desarrollando, que tiene que ver con las huelgas que se desarrollan en Chile todos los martes, todos los viernes. Dentro del matinal de Radio Viva Francia vamos a estar conversando con la gente de Huelga Chile para saber lo que está pasando con aquellos. Volvemos entonces. Así es. Al natural. Mi voz se había distorsionado, y si podemos también bajar un poco el retorno para poder sobrevivir, sí, mis oídos. Sí. Siguiendo con el tema de las huelgas, yo creo que es súper importante hacer mención con respecto a eso, y me parece estupendo que los martes y los viernes estemos en contacto con Jorge para poder estar al tanto de cada una de las huelgas, y lo importante también de hacer un llamado a la ciudadanía a apoyar este tipo de huelga, es decir, en el caso de Jumbo no ir a comprar, en el caso de Falabella no entrar a comprar también, y en todo, cuando pasen por ahí, apóyenlos, porque siempre están pidiendo moneditas para hacer la ollita común y todo eso, que la gente también empatice con esto, pues, y apoye esta huelga, si finalmente todos estos cambios laborales van en beneficio de todos nosotros. Claro. Entonces es súper importante que la gente también empatice con esto de las huelgas. Y que vaya aprendiendo de la experiencia, también es bien importante, también es otro elemento que creo que hacen muy bien ahí en Huelga Chile, de, esta huelga les fue bien. Porque va asesorando a las que vienen. Exactamente. Y a las que están. O sea, yo por ejemplo me imagino lo positivo, por ejemplo, que es que hayan tantas huelgas y tantas movilizaciones en el Paseo Humada, por ejemplo. Sí. Entonces uno en verdad viene cansado de su pega, se siente explotado y se da cuenta que hay otros que están luchando justamente, exacto, para mejorar sus condiciones, y dice, ¿por qué nosotros no también? Exacto. Preparemos una huelga, y eso es súper importante. Sí. A veces lo que ocurre en muchos sindicatos es que se encuentran, y lo decía acá Jorge, que se encuentran con la huelga de frente. Así, uh-huh, de repente estamos negociando y nos encontramos en la huelga. Es mucho mejor, y las posibilidades de ganar son mucho mejores cuando las huelgas se preparan. Y las posibilidades de ganar también, además de cuando las huelgas se preparan y se organizan bien, creo que el apoyo de la gente, por supuesto, del peatón, de la gente que anda por ahí, ¿cierto?, que haga el apoyo, y eso le da mucho más peso a la huelga, po, y se logran los objetivos finalmente, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí va. Y claro, el deber es justamente hacer eso que los medios hegemónicos no hacen. Que invisibilizar la huelga, lo que uno tiene que hacer es visibilizarla, usar todos los medios que uno disponga, llámese como medios de redes sociales, si no tiene redes sociales, hágase un rayado donde usted vive, por ejemplo, claro, y hable de la huelga, sirve. Pero todas las formas. Apóyela, claro. Todas las formas de comunicación. Algo concreto. Exacto. Por aquello. Y lo mismo con los movimientos sociales, por ejemplo, en este momento, ponte tú Caimanes, que está con esta cuestión de que todavía nuestros gallos no se quieren ir, finalmente ya, pues, dejemos de consumir productos que genera esa empresa, pues. O sea, todas las de Luxich. O sea, obvio, pues, me refiero a que, pucha, apoyemos, pues, de alguna forma, esto nosotros tenemos que hacerlo crecer y de nosotros depende. Entonces, si ellos están luchando por algo, mínimo nosotros apoyémoslos, y la empatía aquí tiene que ser, pero increíble. Claro, po. Solidaridad de clases, sí, obvio, eso es lo que tiene que haber, y tiene que hacerse cada vez más patente, o sea... Ahora, por ejemplo, no sé, pues con las cosas estudiantiles, con el asunto laboral y todo este tema, nosotros también tenemos que salir, si finalmente nos pega de rebote, de alguna forma nos pega de rebote todo. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer mención, tenemos que apoyar este tipo de causas. Ahora el 16 vamos a ir a la calle porque y tenemos que apoyar este tipo de cosas. Si pasamos por un Jumbo, no entréis a comprar, bueno, compra en otro lado por último, po. Sí, po. O sea, de hecho la idea es que no comprís nunca más en esa empresa. Y apoyar también la movilización de la FENATS, porque en pro de la salud de todos. Exacto, o sea, si es muy urgente, ok, pero si es por una pucha, evita ir, po. Claro, y apoyarla, insisto, es porque o quieren... Sea, me llama la atención mucho, ponte tú, de Jumbo que explicó Jorge, y que la gente se enojaba porque estaban en huelga. Sí, me llama mucho la atención. Bueno, vamos... con un llamado, esperemos que esta vez funcione bien a la primera. Tiene que subir el retorno. Exactamente, sí. De hecho, estamos al teléfono precisamente con Gertrudis Casanova. Ella es hermana de Natalia Casanova, una de las personas, de las chicas, que está detenida por el caso Bomba 2 junto a Juan Flores, Guillermo Durán, que está con arresto domiciliario total. Y se suma el caso de Enrique Guzmán Amadeu, que fue el chico que detuvieron y quedó en prisión preventiva, por lo menos así se informó el día de ayer, y así lo pidió la Fiscalía Sur a cargo de el fiscal Raúl Guzmán. Gertrudis, ¿tú me escuchas? ¿Aló, Gertrudis? ¿Aló? ¿Aló? Aló, se escucha abajo. Sí, estamos con algunos problemas técnicos y que tratamos de resolver lo más posible en términos del retorno. ¿Tú me escuchas bien ahí? Mira, no, se escucha súper bajo. Va a tratar de subir el mayor... lo más que puedan. Me escucha súper bajo todavía. ¿Sí? ¿Y ahí me escuchas? No. ¿Ahora? Muy bajo. ¿Ahora? No, como de lejos así. Se escucha súper. Ya, intentemos conversar, a ver si me escuchas, aunque sea un poco, para que no, nos puedas contar lo que está ocurriendo. No, no se escucha nada. Ya, voy a intentar llamarte de nuevo. Bueno, estamos nuevamente con el mismo problema que teníamos con Jorge, que estábamos hablando recién. Y esto, bueno, lo hemos explicado reiteramos ya varias veces. Sí. Tuve un problema con la mesa de sonido, se equivocó. Y entonces estamos con otra que es análoga. Eso nos genera algunos problemas no menores para poder, ¿cómo se llama? El retorno que tiene la gente con la cual estamos hablando. Nosotros lo escuchamos bien, claro, pero no nos escuchan tan bien. Exactamente, claro, no, el retorno interno, de hecho, bueno, acá... Hay... Ayer nos cortaron la luz, se quemó la mesa y estamos con una mesa de emergencia. Claro, exactamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, para los retornos de cada uno, para contarle así, mientras relleno, peluches, tenemos un retorno que tenemos un multiplicador del retorno para que cada uno tenga el audífono y siempre está en nivel 1, porque la mesa, la otra, tiraba una potencia súper alta y ahora está como en nivel 9. Eso es lo que indica que claramente el nivel de retorno que tira esta otra mesa, la mesa que estamos usando de auxiliar, que ahora es la oficial, no nos da la potencia, la misma potencia, y por lo tanto lo que ocurre es que nosotros escuchamos muy bien, porque sale, entra muy bien el sonido, pero... Ellos no nos escuchan. Ellos no nos escuchan. Entonces eso genera, por supuesto, problemas de comunicación, etcétera, y estamos intentando justamente solucionar eso. Podríamos decir que logramos hacer todo muy bien, se arregló, así que parece que lo vamos a hacer a la antigua, parece, pero... Lo importante es que ustedes nos escuchen a nosotros. Claro. Sí, lo importante es que nos escuchen y estén aquí atentos al programa. Estamos haciendo todo lo posible por sacar este matinal al aire. Así es. Con las mejores intenciones que tenemos. Sí, vamos a usar el viejo método. ¿A la antigua? A la antigua, así que no nos va a escuchar Gertrudis, así que... Ah, ya. Así que ahora estamos... mantener un silencio profundo. Así es. Para que nos pueda escuchar bien. Sí, pero parece que todo está complotando. Todo está en nuestra contra, dices tú. Está todo en nuestra contra. Sí, bueno, aprovechamos... Supieran ustedes, a duras penas estamos sacando este matinal al aire. Sí. Sí. Así que pero vamos a sacar, sí. Sí. Bueno, aprovechamos de recordar que, por supuesto, estamos en el 107.9 acá en Estación Central. Para que nos sintonicen bien. Así sí. Que... Así que ahora estamos ahora por el método antiguo, como decíamos, el método no tecnológico. Vamos estamos a ver. Estamos ahora hablando con Gertrudes Casaloa, ya la habíamos presentado. Gertrudes, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho súper bien. Acá vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Estamos hablando de la situación que ocurre con los muchachos. ¿Cuál es el tema que está pasando con ellos a propósito de que, bueno, están en prisión preventiva? Hace buen rato el caso de Natalie, el caso de Juan Flores y el caso de Guillermo Durán, que está con arresto domiciliario total, al que se le ha sumado ahora, dentro de lo que según la fiscalía sería esta célula anarquista compacta o hermética con jefatura y estructura, el caso de Enrique Guzmán Amadeo. Bueno, te cuento. Hola, ¿cómo estás? Bien. Te cuento que, bueno, ayer tuvimos visita, vimos a Natalie, y bueno, la nueva noticia es que no tenía mi hermana, es que el día de ayer, supuestamente ayer en la tarde, iban a huelga de hambre, pero por un tema de que tienen que ser revisados por los médicos antes que ellos vayan a la huelga, se van hoy a la huelga. De hecho, están haciéndole los exámenes pertinente que corresponden a esto, porque ellos, como se van a la huelga, le corresponde hacerle exámenes médicos para ver cómo está su estado físico. Esta huelga sería por parte de los cuatro. Exactamente, Juan, Natalie, Guillermo y Enrique, que ayer quedó detenido, quedó preso. En prisión preventiva mientras dura la investigación. Exactamente, en prisión preventiva, al igual que Juan y Natalie. Recordemos que ellos están, por el caso de Natalie, el caso de Juan y el caso de Guillermo, por lo menos Natalie y Juan están detenidos desde el 18 de septiembre del año pasado, a la espera de que comience el juicio. Ellos están detenidos, están imputados, se hizo la audiencia de formalización varios días después de que ellos fueran detenidos, pero hasta el momento no han sido culpados de nada, todavía ni siquiera empieza el juicio. Exactamente, bueno, como se pudo ver ayer en la audiencia, bueno, en televisión no se mostró nada, pero como ya se ha visto en todos los canales de televisión, ellos, aunque como tú dices, no ni siquiera comienza el juicio y ya son culpables. Ya los fiscales, los querellantes, todos los dan por culpables y en realidad no hay nada concreto en cuanto a las pruebas. No comienza el juicio y ante la opinión pública, ante todo, ellos ya son culpables. Dígame. No, es que me llama la atención de que el fiscal de Raúl Guzmán, la gente de la Fiscalía Sur, planteaba, por ejemplo, la audiencia de formalización de Enrique Guzmán Amadeo, que se le habría encontrado un extintor, parte de las pruebas que ellos tendrían, un extintor que fue encontrado en el auto de la madre de Enrique Guzmán. Como la mayoría probablemente la gente tiene extintores en su auto, porque de no tenerlo probablemente le van a pasar un parte. Claro, sí, bueno, por lo que nosotros conversamos con la familia de Enrique ese día del allanamiento, nosotros lo fuimos a visitar y claro, creo que cuando encontraron el extintor, una bolsa de carbonio, no recuerdo qué otro fue lo que sacaron de la casa, creo que saltaban. Estaban súper contentos porque habían encontrado el extintor dentro del auto, o sea, una súper prueba. Y celebraron, pues ellos celebraban ahí, que bien, que habían encontrado estas pruebas, el carbón y otra bolsa de no sé qué cosa. Que era parte de lo que estaban desarrollando, un huerto. Claro, claro, el compost que también encontraron, y nada, o sea, es algo, para mí es algo absurdo, o sea, cualquiera puede tener carbón, como dices tú, si tú no tienes un extintor en el auto, te sacan el parte, entonces es algo que todos podemos tener en la casa, una bolsa de carbón. ¿Gertrudes? Para hacer un asado, dígame. Estamos hablando con Gertrudes Casanova, ella es hermana Natalie Casanova, detenida desde el 18 de septiembre por el caso Bombas 2, que están esperando el juicio, están en prisión preventiva. ¿Qué les pasa a ustedes como familia hemos conversado en otras oportunidades con la familia de Juan, contigo, con la familia de Guillermo. ¿Pero qué les pasa a usted como familia cuando salen hoy día hablando, qué sé yo, la presidenta, cuando salen hablando las altas autoridades del país diciendo no se juzgue a las personas antes de que se demuestre en un juicio, cuidemos la honra de las personas, no nos adelantemos a lo hecho? Y en este caso se hablaba sin ningún problema, por ejemplo, en el caso del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lío, de los culpables, después incluso hacía la rectificación de los presuntos culpables, pero los llamaba culpables sin ningún ninguna prueba y sin que haya habido un juicio. De hecho, el juicio todavía no está, estaría saliendo para fines de julio, si es que no pide una prórroga a la gente de la Fiscalía Sur. Mira, te digo, no vi eso que dijo la presidenta, esas palabras que ella dijo, pero me parece contradictorio, obviamente, porque en todo momento a los chiquillos se le ha dado por culpable, no teniendo, como te dije anteriormente, nada concreto, ninguna prueba que demuestre que ellos son culpables. Y nada, o sea, ella habla de eso y su ministro y las personas que la rodean, en todo momento han dado como culpable a los chiquillos. O sea, me parece algo contradictorio de parte de la presidenta, de verdad. ¿Usted cree que hay justicias como para algunos y hay otra para otra gente? Obviamente. A todos no se les mide con la misma vara. Es notorio, obviamente, como estamos viendo, otros juicios que hay, como ya sabemos, caso Penta, Cabal, Tokimi. Obviamente no somos medidos con la misma vara y obviamente es por nuestra clase social. Eso lo digo abiertamente. Somos gente humilde, gente pobre. Y ellos tienen dinero y son medidos con otra vara, pues. Se nota eso. En lo concreto, entonces, estamos, insisto, hablando con Gertrudis Casanova. Hoy día, los cuatro que están en prisión preventiva. Salvo el caso de Guillermo Durán, que está con arresto domiciliario total, que la medida cautelar que a él le dieron, inician hoy, martes 14 de abril, una huelga de hambre, básicamente por cuáles son las demandas o cuál es el planteamiento que ellos hacen en términos concretos al inicio de esta huelga de hambre. Te cuento, mira. Las exigencias principales que ellos tienen son tres. Mira, la primera exigencia sería el cese al hostigamiento de agresiones a Natalie y Juan por parte de Gendarmería, que han sido víctimas de hostigamiento dentro de la cárcel, víctimas de allanamientos, sin haber motivo. Y después, por la prensa oficial, concretamente por Canal 13, que hace una semana atrás salió... De que Natalie era conflictiva, de que se comunicaban y esto. Claro, ellos allanan, los hostigan a cada rato y los muestran hacia la opinión pública como chicos conflictivos, siendo que la realidad no es así. ¿Ya? Uh-huh. Por ese motivo está la primera exigencia. Bueno, y dentro de la misma es también el hostigamiento... la persecución que estamos sufriendo nosotros como familiares y amigos cercanos y amigos solidarios que han estado con nosotros, que es el caso de Enrique, que él desde el primer momento estuvo apoyándonos a nosotros como familia en actividades solidarias para tenemos necesidades y ellos hacen actividades y nos apoyaron en todo momento. Entonces, es ahí la persecución también hacia Enrique, porque él en todo momento, de primer momento, él estuvo en visitas con Natalie, en visitas con Juan, y desde ahí comienza el perseguimiento hacia Enrique, porque a ellos pareciera que les molesta que la gente nos apoye, que la gente esté solidarizando con los chiquillos, por el mismo tema de que somos familias humildes, que no contamos con recursos. Y gracias a Dios hemos tenido mucha gente, muchos amigos que han sido solidarios y han estado apoyándonos económicamente con ellos autogestionando actividades. ¿Ya? Uh-huh. Así que eso es como la primera exigencia que ellos están pidiendo. La segunda exigencia sería la verificación de la validez de las pruebas de ADN que ellos están mostrando. ¿Ya? Y como tercera exigencia, obviamente la liberación de Enrique, que al igual que Juan, Natalie y Guillermo, no hay ninguna prueba en concreto que ellos digan es él, es ella, no hay nada concreto. Entonces, Enrique está preso igual, sin pruebas. Detenido por sospecha. Y eso pasa a vulnerar todos sus derechos como seres humanos, como personas. Es algo súper injusto. Y eso contradice los discursos que, lo que te estaba mencionando recientemente, de la autoridad que dice, no juzguemos a la gente antes de que tengan un juicio. Claro. Estamos hablando de los casos que tú nombraste, Sokimich, Penta, el caso Cabal, que ya está judicializado, que ya hay fiscales, que ya hay gente que está siendo interrogada. Pero en el caso de ellos, es hasta que se demuestre que son culpables que cuando termine el juicio. Claro. En el caso de los chicos, ellos son culpables, ya están en prisión preventiva por largos meses sin siquiera tener un juicio. Exacto. Y bueno, refiriéndonos al caso Cabal, Sokimich, Penta, ahí hay pruebas concretas. Ellos son unos ladrones con corbata que roban manos llenas, ¿cierto? Y a los chiquillos que no le tienen nada en concreto, los tienen detenidos, los tienen presos, los engrillan cuando los llevan a audiencia. Completamente, nosotros como familia nos sentimos súper mal porque están siendo tratados mal, muy mal dentro de la cárcel, siendo apuntados con el dedo por los fiscales, por los abogados querellantes, y siendo acusados y siendo acusados y que son culpables, y ellos, como ya anteriormente lo dijimos, no tienen pruebas concretas, no hay un juicio aún, quedan 3 meses para comenzar recién el juicio y los chicos ya son culpables. Lamentablemente es así, por ser gente humilde, nos pasan a llevar y nos pisotean. Gertrudis, te queremos agradecer el contacto y, bueno, vamos a seguir pendiente de lo que siga ocurriendo en este caso y lo que haya pasando también con el tema de la huelga de hambre que inician hoy, martes 14 de abril. Mira, no lo dudes, nosotros ya vamos a hacer público todo lo hecho, nos vamos a manifestar porque ya nos mantuvimos mucho tiempo callados. Y por el mismo motivo que han hecho lo que han querido. Así que no te preocupes, nosotros cualquier información y te la vamos a hacer llegar, y te doy las gracias por darnos este espacio para denunciar lo que está ocurriendo acá con los chicos por el caso Bomba. No, es que estén muy bien. Un abrazo grande, Gertrudis, y a las familias también y a los chicos que están ahí detenidos, insisto. Sin prueba, no ha habido juicio, pero ellos están en prisión preventiva porque, bueno, al parecer alguna gente lo encontró culpable, porque para algunos casos sí y para otros casos no. Claro. Que esté muy bien, Gertrudis. Ya, igual, muchas gracias. Chao. Ahí estábamos conversando con Gertrudis Casanova, hermana de Natalie Casanova, que está detenida desde el 18 de septiembre del año pasado, el denominado caso Bombas 2. Teníamos ahí unos problemas, tratamos de hacerlo con otro teléfono, pero bueno, al viejo sistema se pudo. Claro, eso es lo que importa. El problema de ese modo es que nosotros no podemos intervenir de ningún modo porque... Qué bueno, el mejor modo. Claro. a mí me... Así que también aprovechando de esa idea del trato diferente y diferencial que se hace por clase, por privilegio, etcétera, es la descripción que hacía de su hermana, de todos los implicados en el caso Bombas 2, que entran con grillete a una audiencia, a diferencia, por ejemplo, de Sebastián Dávalos, que entra... Y de partida que son detenidos violentamente. Claro, y que entra en... con recuerdo policial para que nadie la haga nada. O sea, la diferencia, podríamos decir, de trato es completamente distinto. Acá se nota justamente de que parece que para el Estado algunos se presumen culpables, mientras para ese mismo Estado otros se presumen inocentes. Y tomando las palabras que decía ella, o sea, en los casos de Sokimich y todo eso, están las pruebas ahí. Y sin embargo, en... Y ya no hay pruebas acá. Vamos con lo último. Recuerda que también hay una huelga de hambre. Desde el 23 de marzo que hay 4 comuneros mapuches en la cárcel de Angol que iniciaron una huelga de hambre. Pero no quiero irme sin antes mencionarle esto, o por lo menos ponerlo en la palestra para la discusión ya más profunda el día de mañana. El nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín. Lo vimos, estuvimos conversando a propósito de él en el primer bloque del programa. Presidente de la UDI entrega un apoyo a Bachelet. la vamos a acompañar hasta el final, dice el flamante nuevo presidente Hernán Larraín, el nuevo presidente de la UDI. Esto lo señaló el timonel del partido opositor actual del gobierno. Esto tiene mucho que ver con el acuerdo político. De hecho, a propósito de esta noticia, uno de los puntos del acuerdo político. Revisen qué implicaba el acuerdo político. Era como el 5, ¿no? Por ahí. El radiovillafrancia.cl, pueden revisar el acuerdo completo y ahí hay una bajada que tiene que ver con que explica cuáles fueron las negociaciones y cuál fue el contexto, el escenario donde se hizo este acuerdo y qué implicaba. Y uno de esos acuerdos internos era apoyar en todo lo que fuera la presidenta y en apoyar el Ejecutivo, incluso las leyes que va a mandar hacia el Congreso y respaldarla, esto como clase política unida. Es como, falta un bando militar que diga, la clase política está unida. Exactamente. Y claro. Qué indignante. Pero bueno, ellos son capaces de unirse y a mí lo que me aqueja es que nosotros no hemos sido capaces de unirnos. Yo creo que ahí está el problema. Pero el jueves nos vamos a unir. Esperamos, pues, esa es la idea. Es el, sí. Eso, o sea, ya está bueno, y aprovechamos ya, también de pasar nuevamente y recordar que el jueves hay la primera movilización de estudiantes. Voy a decir la frase completa de Hernán Larraín para ser preciso. Dice, lo primero que yo he hecho al asumir es decirle a la presidenta, yo la voy a apoyar en su actividad de gobierno. La vamos a acompañar hasta el final de su tiempo y vamos a trabajar juntos. O sea, ya no hay oposición en el Parlamento. ¿Quién le hace el juego? Sí. Mira. Claro, y todos los que decían, no, ustedes están trabajando para la UDI. Disculpen, la UDI está trabajando para ustedes. ¿Hay algo raro ahí o no? No sé. Plantéenselo cuando vayan a dormir. No sé, los del Partido Comunista, cuando estén ahí en el almohada. Piensen, estamos trabajando codo a codo con la UDI, ¿cómo se siente eso? Quiero solamente hacer esa pregunta, quiero dejar esa duda planteada. ¿Cómo se siente estar trabajando codo a codo, haber hecho un acuerdo político, que la firma del presidente de tu partido político esté con la firma del presidente de aquel otro partido político, en donde se dice, vamos a trabajar en impulsar una agenda común? ¿Cómo se sentirá estar con los mismos que instaron el golpe? Sí, y con lo avalaron. Lo avalaron, lo defendieron. Lo defendieron hasta el día de hoy. Y fueron partícipes, porque la dictadura fue cívico-militar. No nos olvidemos de eso. Y cuando hablamos de cívico, pues estamos hablando de buena parte, por lo menos, de las generaciones más viejas de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo se siente eso? No sé. Yo no dormiría tranquilo después de darle vuelta a una reflexión antes de quedarme dormido. Creo que no dormiría. Pero parece que algunos pueden dormir tranquilamente con eso y mucho más. Lamentable. Y bueno, por supuesto, insisto, yo creo que también es lo que decía. Si ellos se están uniendo, tenemos que unirnos nosotros. ¿No? Yo creo que ya es hora. O sea, todas estas cosas indignan. Imagínate lo que mismo que nos comentaba ahí la hermana de Natalie, que están sin las pruebas y habiendo pruebas al otro lado, ahí andan los gallos, más encima con resguardo policial, cuidándolos de la gente. Y a estos jóvenes, ¿cachai? Que no tienen pruebas contundentes, los humillaron, los trataron en forma totalmente discriminatoria y están detenidos hasta que se pruebe lo contrario. Entonces el discurso que la presidenta dice con respecto a que no criminalicemos todavía no tenemos pruebas ni nada, chucha, ¿y ellos? Yo era una metáfora para que se entienda lo absurdo de las pruebas. Pero ellos los llevan engrillados, bueno, a declarar, junto con los niños mapuches también los llevaban esposados y engrillados, y estos giles, bueno, lo único de metal que tienen es el aro de mierda que se pone el otro. Claro, para dar así como el ejemplo así de la diferencia de las pruebas, para dar un ejemplo de la diferencia de las pruebas, es como que si es que en el caso Cabal o Sokimich por boleta ideológicamente falsa encontraran la boleta del almacén de la esquina y lo consideraran una prueba. Claro. Porque eso es encontrar un extintor, eso es encontrar una bolsa de carbón. Sí. Es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, una cosa que se encuentra probablemente en cualquier casa. Y, de hecho, tiene que encontrarse en cualquier auto que esté circulando, que tenga los permisos. Fuera de joda, en la radio va a encontrar eso, porque obviamente, si en caso hay incendios, hay un extintor precisamente para eso, que tiene que ver con la precaución y el tema de los equipos. ¿Qué? Por tener un extintor, alguien se convierte inmediatamente en un terrorista. Pero bueno, ya la misma fiscalía ha hecho el bochorno, no una, no dos, sino varias veces. El tema es que ya está bien el bochorno, ¿Y quién te termina compensando los meses en cana a las familias que afectáis? Porque necesitáis mostrar algo rápido, porque la verdad había que generar, porque los tiempos políticos, porque hay un montón de cosas más que hacer. Eso. Oye, me estaban diciendo que en el sector de Plaza de Armas había muchísimas fuerzas especiales de carabineros. Han habido hartas movilizaciones de estudiantes. Están los secundarios por un lado, están los universitarios haciendo un banderazo. Se viene el ambiente para lo que es la marcha del día jueves 16. La marcha va a empezar en Plaza Italia a las 11. Termina a la altura de Chaurren y se está llamando a cacerolazo a las 20 horas. Todos los pormenores, lo que implica la marcha, los afiches de la marcha, los videos de la marcha, pueden revisarlo en radiovillafrancia.cl, ahí donde está el llamado que hace la CONFECH a la primera gran marcha. Ojo, que no es la CONFECH sola, es la CONFECH con distintas organizaciones, con sindicatos, comunicación. La idea es hacer una jornada de protesta, una jornada de movilización, no solamente el tema de manifestarse por las redes. Y esto tiene un marco, tiene un contexto, tiene un escenario, que el llamado que hace la CONFECH es que Chile decida su educación, porque hace una crítica concreta al tema de que no decidan los corruptos, que son los parlamentarios que están en ejercicio. Hoy día todo lo que está toda la clase política está involucrada y están haciendo acuerdos, como lo estamos viendo ahí con el caso del presidente de la UDI apoyando a Bachelet. Como bien decía Profitador, renace de la ceniza el bachiletismo aliancista. ¿Se acuerdan de ello? Inaugurado por Joaquín Lavín, uno de los involucrados también en el caso Penta. El bacheletismo, aliancismo, unido jamás será vencido, como diría Nicanor Parra. Así es, y claro, y además, por ejemplo, yo creo que hace una interesante y poderosa jornada de movilización. Corresponde el último día de los días de paro de la FENATS. Es que lo que es interesante. Es indignante, entonces tenemos que salir, tenemos que de alguna forma nosotros manifestarnos y unámonos, pues ya está bueno ya. Por eso insisto, si la clase política, si los empresarios están súper unidos y han acordado en actuar en conjunto, lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo, actuar en conjunto, actuar en unión. Podemos tener pensamientos políticos distintos, pero la causa es la misma, así que por lo tanto todos tenemos que salir. No porque tú salgas a la calle vas a ser uno de izquierda, no. Oye, dice Rodrigo Castro, es que ahí se ven las diferencias entre ambos, entre comillas, bandos. Son mínimas. A propósito de lo que estamos hablando de lo que ha dicho el presidente de la UDI, Hernán Larraín, apoyaremos hasta el final a la presidenta. Sí, yo insisto que... Esto es exactamente igual, para los que tienen memoria, a lo que ocurrió en el 2003. Estamos unidos, vamos a apoyar al presidente, lo que se dice, se van a hacer un montón de leyes. Ojo con algunas leyes que van en términos de, entre comillas, la probidad. El 26, 29, por ahí, aparece la Comisión Engel, que entrega su informe. Atentos con eso. Y atentos también con las noticias de Radio Vía Francia, que se viene una muy buena ahí. A propósito, lo mismo. Y si quiere entender el acuerdo, revise la nota que está ahí, porque ahí explica en qué consiste y para dónde va. Pero atento también con algunas leyes que van a ir dentro del paquete. Entre ellas hay algunas que tienen que ver con temas restrictivos para cuidar la honra de las personas. Claro. Atento con aquello. Que claramente terminando. Nos van a afectar a nosotros. Estamos terminando este, podríamos decir, accidentado programa, pero largo y bueno. Y salió, es lo importante. Bueno, siempre poniéndole el hombro ahí. Si al final, así es. Lo que hay que ver es cómo lo sacamos. Después vemos todo lo demás. Eso a propósito de lo que ocurrió con nuestra mesa de sonido. Pero bueno, llorar sobre la leche derramada o hacerla. Y salió el programa, que es lo que importa. Y seguiremos así. Aguanta, así es. Me falta el transmisor, la mesa y todo el tema. Y aún así se sigue adelante. Sí. ¿Qué te parece? Jejeje. Igual hay que hacer un sommerio. Creo que hay que renovar los sommerios acá. Nah, que sea un medio. Lo que hay que ponerle ojo nomás ahí de dónde vienen las cosas. Así es. Así es. Chicos, chicas. Primero aclarar una cosa. ¿La inmortalidad? Tengo entendido que secuestraron a Gabriel y que no va a poder venir. Sí, que el jueves. Vamos a tener un consejo de cuadro acá. Me parece bien. Sí, hay que llamar a terreno. Oye, hoy día a las 18 horas desde la Plaza Perú, esto es en Concepción, se marcha contra la expansión del negocio forestal. Atento a la gente de la octava región. Póngale ojo a eso. A las 18 horas desde la Plaza Perú, que está al frente de la Universidad de Concepción, bien cerca del centro de Concepción, se marcha contra la expansión del negocio forestal. Buenísimo, me parece. Ajá. Saludo sí, para allá. Sí. De la Coordinadora por las Demandas Populares. Mira qué bien informado que estás, Joaquín. Exactamente con esa coordinadora que estaba convocando. Carmen. Bueno, me despido. Gracias por estar aquí con nosotros. Me despido. Fue un grato y comentado día el de hoy. Tuvimos bastante información, así que muchas gracias. Salió el programa y eso es lo importante, y esperamos seguir saliendo y seguimos y seguir con la compañía de todos ustedes. Así que muchas gracias, nos reencontramos. Bueno, se repite a las 6 de la tarde. No sé si va la inmortalidad, pero mañana va la Afrodita, eso sí. Así que eso, hasta luego, que tengan buen día. Bueno, para mí también un gusto y bueno, será creo que hasta el jueves, dado que me abandonaron, me siento abandonado, así que será hasta el jueves y que tengan buen día, que estén claros también y que estén informándose de lo que está viniendo y por supuesto aprovechar también de convocarlos para que el jueves, en realidad no nos escuchen, vayan a marchar. Sí. Sí, vamos a ver, importante. Que no nos escuche malo, nadie. Qué malo, porque día Marte, que iba en vivo a la inmortalidad, está incluso Benito Espinosa, que iba a estar y todo lo demás. Hoy día. Sí, pero bueno, así es la inmortalidad, un programa penca. Sí, de hecho, hay que decir que nos merecemos el peor programa de la radio, dado la inestabilidad. Solamente decir, Gabriel, espérate. Sí, apróntate. Va a por ti. Vamos. Nos despedimos. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Estamos con... Mañana es miércoles. Ajá. Días de inestabilidad. Vamos a estar, ajá, con Inés y con Alfonso. ¿Estará Alfonso? ¿Estará levitando? Sí, yo creo que sí. Dijo que sí. Vamos a ver. Fue negociado. Así, ya. Muy largo ha salido este programa, pero ha salido y es lo que importa. Muy agradecido a todos quienes escuchan y a quienes acompañan acá en el matinal. Y nada, solo decirlo. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Saludos a la gente que escucha la retransmisión. Y archive.org. Busca matinal RBF. Vamos a ponerlo en el hashtag para que la gente pueda escucharlo. Están todos. Y ahora están todos los días. ¿Se arregló ese proceso eterno? Está listo. El bucle terminó. Bueno, días de subiendo. Bucle. Así que esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Esperen. A las 2 viene lo que cierra Ciudadano. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.